Bienvenidos a nuestro episodio número 210, o el segundo de la quinta temporada. En esta edición platicaremos de el Doomsday Clock y el nuevo semi-evento de DC, la historia de Image Comics en su 25 aniversario, toda la tormenta que se desató tras el estreno de Justice League, los invitados de la Conque 2018, el Black Carpet de The Last Jedi y la inducción de Diego Luna en la 501, el review de la nueva serie de Netflix y Marvel, el Punisher, además de las rapiditas, lo nuevo que viene, los estrenos en streaming y el box office de la semana. Pues nueva semana, nuevo episodio, y esta noche, tarde, mañana o lo que sea, nos encontramos, que se presente el nuevo. De verdad, me estás pidiendo eso. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes, agradezco la invitación de Jorge Luis, soy Marco Antonio Blagues, no voy a sonar Troy McClure porque no. Y pues yo he salido en Cónclave, no creo que conozcan a Cónclave, si lo conocen qué bueno, síganos acá en el Freaky Podcast, agradezco la invitación y voy a estar aquí un ratito. Sí, de hecho cabe decir que Marcos nos estalqueaba en los estrenos nocturnos, siempre nos encontrábamos allí y hasta que dijimos, siente cabrón. Sí, es que tenía que hacer las reseñas para los premios, tú sabes. Entonces decíamos, a ver, vente uno donde sí te oigan, entiéndale. Muchos saludos, Danilo Ortega, gracias. Saludos, Danilo. Bueno, yo soy Jean Paul. ¿Y el Destroyer 1.0? Y por Oscar, que esta noche está de enfermero. ¿Está porneando? No, está de enfermero. Fíjate que su beba y su señora están enfermos. Entonces, sí, que se mejoren. Habló para disculparse. Entonces, cabrón, que se mejoren. Que se recuperen pronto. Sí. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces rápidamente con los trailers de esta semana. Digo, el playlist se va a publicar todas las semanas, pues, el mismo día que estamos publicando el episodio, para que ahí los vean. Pero ahora nada más vamos a mencionar solo algunos, porque ya ustedes pueden leerlos y verlos y todo el rollo. Pero, por ejemplo, de los que salieron importantes esta semana, a menos de que por ahí tengan ahí algún otro que se me esté pasando a mí, el de Disney, Un viaje en el tiempo, A Wrinkle in Time. No, trataba de recordar si algo que me fuera a parecer similar. Se ve bien, no sé si está basado en alguna otra obra o digamos otra, como un libro. Pinta bien, yo lo veo así con reservas, porque historias digamos así de esa magnitud, como que pinten así, que sean una historia bastante épica, me recordó lo de Tomorrowland. Uh-huh. Así como que pintaba así como que muy bien, muy fantástico, y se destrozó así bien, desatrolló en el piso horrible. Entonces, uh-huh, yo la vi y dije, okay, está bien, pero Con reservas, sí, porque luego se puede estrellar bien gacho. O sea, vimos a... Oye, el papá es Trevor. ¿Este Pike? Sí. Sí, le Pike. Dije, el papá de la niña es negra, bueno, es afroamericana. Así como que, ok, bueno. Te la voy a comprar porque es negra. Bueno, pues Disney Studios nos trae esta película protagonizada por niños, donde pues la neta me perdí en el tráiler, porque primero buscaban al papá que estaba haciendo algún estudio de algo, sí, y luego una serie de supuestamente que sobre viajes en el tiempo, que yo jamás vi lo de los viajes en el tiempo. Luego nos lo cambian ahí mismo, que es una quinta dimensión, sí, y dije, ya valimos madre. Y luego decía que quieren conectar dos puntos en el espacio, luego se empiezan a brincar, quién sabe, unas como cuarto blanco con punto, y luego chino, y luego claro, todavía salen unos seres tipo los de DC, ¿te acuerdas los hombres lineales? Sí. Pero acá son mujeres, unas tipas ahí que están buscando ahora guerreros y chinga, y estas de dónde salieron, sí. Y luego que están luchando entre la luz y la oscuridad, y dije, ya valimos madre. Entonces dije, bueno, ¿de qué trataba esto? Yo como historia espero que no sea una capirotada, que parece que va a ser una capirotada. Y espero que al final narrativamente le den un poquito más de congruencia. Habrá que verla. No, y hay que recordar que Disney, históricamente hablando, lleva un muy mal récord de películas de Disney Studios. Tomorrowland, que fue un desastre. El de Güey de Marte, ¿cómo se llamaba? ¿Marciano? No, from Mars. Válgame, se me fue el nombre y ahorita lo tenía, que también fue un desastre de Disney Studios. John from Mars. John Carter, esa. Sí. John Carter. Ese pintaba así muy bien y... The Lone Ranger, también era de Disney Studios. ¿También fue como Disney Aliens de Disney? No, ¿verdad? ¿Cuál? Cowboys. No, esa no fue de Disney. Pero, o sea, todas las que han sido últimas de Disney Studios han sido con mucho presupuesto. Príncipe de Persia. Y fue un desastre. Sí. A mí me gustó, pero porque tiene mucho ambiente del juego. Pero sí, está chido por eso. Se estrelló bien gacho. ¿Quieras ver a Emma Atkinson? No me digas. Ah, pues sí. No. Bueno, ¿y qué no? Y luego, bueno, el otro que se nos sorprendió la semana, Jurassic World Fallen Kingdom, sacó un pequeño teaser donde vemos a un baby dinosaur. Con Chris Pratt. Está chido. Yo pensé que se había. Dije, ah, como que se reteó mi YouTube porque dura 6 segundos. Sí, es eso. Dije, ¿qué? O sea, te había trabado. ¿Eh? No, yo pensé que era de la pasada, fíjate, como que era el Blue o algo así, uno de esos. Yo pensé que era eso, pero no, debe ser uno nuevo. Sí, pues duró 6 segundos. Es nomás así como que, acuérdense que aquí estamos. Por cierto, se falleció el abuelo de Bryce Howard y padre de Ron Howard, que también era actor, y falleció esta semana. Ahorita que me acordé. Bueno, Weta Workshop nos saca un video de behind the scenes de los efectos prácticos de Thor Ragnarok. Estos de Weta están cabrones. Entonces, las armaduras se ven chidas. Sí. Cuando estuvimos haciendo el especial de Thor, lo comentábamos que era una carta de amor a Kirby, porque sacaron sus diseños, sus colores. Visualmente todo. Es una delicia. Sí, sí. Y los de Weta, por ejemplo, habían cosas que yo pensé que eran efectos de CGI y no, si eran trajes, si eran personajes de veras. Y dices, ah, qué chido. Perdón. Se prendió aquí mi celular. La verdad sí están muy padres, aunque muchos andan por ahí diciendo que sobre todo la película de Thor, como que le bajaron ahí unos 50 millones de dólares, por ejemplo, de efectos. Yo lo vi bastante bien. O sea, no podía decir, mira, aquí esta pantalla verde aquí. Le pusieron alguna cosita. O sea, en ese sentido Marvel ya lo tiene muy muy pulido ya ese sentido. Ya digamos todo ya tiene la maquinita andando, entonces no más que mete personajes aquí, aquí y allá, que hagan esto y ya además sale, pues, le mete el render y sale. Sí, los efectos no hay nada que reprocharle en cuanto a efectos a Thor Ragnarok, la verdad. Ya lo tiene muy bien trabajado. No, y la verdad es que Weta Workshop nos sigue impresionando con lo que hacen. ¿Es lo que trabaja siempre con Marvel o hay diferentes? No siempre Marvel trabaja más bien con ellos. O sea, ellos, por ejemplo, les hicieron los efectos de los trajes, por ejemplo, de la última de los Power Rangers. Ellos los hicieron. También, por ejemplo, los de Krampus, también ellos los hicieron. Han trabajado con producciones grandes y cada vez están haciéndolos más y más. Más mejores. No, pues más, deja más mejores, sino más conocidos dentro de Hollywood. O sea, ya se pusieron como un centro real de veras donde pueden hacer cosas prácticas. Al nivel, por ejemplo, el estudio de Winston. Uh-huh. A ese nivel ya están, o sea, están perros, sí. O sea, ya están muy, muy perros. Sí, o sea, ya son un referente y tienen un estándar de calidad altísimo. Y luego, Watts Studios nos sacaron un pinche cortito de poca madre de. Ni siquiera sé cómo se pronuncia, güey. Nask. Estos guerreros teutones cruzados que llegan a un pueblo desmadrado y nomás está una casa con dos, tres güeyes ahí, y nada más pues el padre defendiendo a la familia y sale un pinche gigantototototote. Sí, la verdad está. Pues son de los mismos que sacaron la semana pasada, el de como tipo Halo, ¿no? Sí, no, está perrísimo. La verdad es que sí está bastante entretenido. Sí lo disfruté cuando lo estaba viendo y me gustó. ¿Pero no. esos en sí nada más son el puro trailer o va a haber película? No, nada más sacan. Es el cortito, sí. Como que ideas y los van desarrollando. Animación corta y vámonos. Exacto, y sacan cosas muy chidas. Y luego sacó Netflix un trailer de Netflix Japón, que esperemos luego lo saquen al resto del mundo, de la adaptación de un anime muy famoso allá que se llama There Is Not Me Alone, en una adaptación live action. ¿Se acuerdan que las pasadas estas de Notebook, ¿cómo se llamaba? Death Note, todo el mundo, inclusive los que no sabíamos de ella, así como que ya no digamos los otakus, ¿va? Pero en esta estuve leyendo los comentarios que estuvieron dejando la gente en el trailer y pues parece que les gustó. Yo lo desconozco, no sé si tú lo conozcas. No, la verdad no me suena. Entonces, ese me llamó la atención porque le dieron mucho impulso en Netflix para Japón. Entonces, quiero pensar que lo van a sacar después para el resto del mundo, ¿verdad? Pero pues bueno. ¿A ustedes les gustó Death Note? ¿Vieron? Se les hace dominguera y nada más. El anime está chido. El anime sí, pero el anime está chido. La película todavía no la he visto. Fíjate que yo no he visto el anime. Nada más vi el, la, pues, ¿qué es? ¿Miniserie? ¿Película? No, ah, la de Netflix. Sí, la de Netflix, pero sí, pues, pues sí, no. Ya, está mejor, si es una buena adaptación live action, la que sacaron en japonés, la de, son dos partes, la de Death Note. Okay. Bueno, en eso son tres, pero la última es como los últimos días de L, algo así. Pero la de este Death Note que sacaron con actores en live action, salió hace como unos, ya tiene un rato, como unos 10 años más o menos. Está muy padre. Con okay. actores reales está muy, muy, muy padre. Bueno, ¿y de los trailers, algún otro que ustedes quisieran mencionar? Que no sea el Dimas. Chica. No, creo que realmente no. No, bueno, no me sorprendió. De que sí me dio mucha risa fue el de Pie Pequeño. Es así como que dije, bueno, como la típica la historia de Pie Grande, que sea qué. Pero no, aquí le dieron el giro. Y son los Sasquatch, los Pies Grandes, como hablando del misterioso y Pie Pequeño. No, botella de risa. Como si fueran así el Coco, pero así de ellos. Así. Creo que salió otro de Star Wars, ¿no? Pero pues con esos que salen como. Ah, no, sí, han sacado. Un milisegundo de nuevo y ya. Los TV spots de. Un segundo, ve de lo que te estás perdiendo. De hecho, en Estados Unidos sacaron un teaser con behind the scenes antes de ver Coco. Pero pues nada más sale este Mark Hamill bajando de un helicóptero cuando llegan allá a la isla para hacer las filmaciones. Llega y saluda a la banda y, bla, y todo el rollo. Y luego ya una par de escenas X y ya. Sí, no, nada del otro mundo. Entonces, pues, y además, pues, ya no van a sacar nada ahorita a estas alturas. Digo, ya estamos muy cerca. Me acuerdo que el año pasado para Rogue One y para Force Awakens, para el día de Acción de Gracias sacaron trailers nuevos, ¿no? Pero es que aquí ya llevan los tres principales ya los sacaron. No, nomás fueron dos. No, ya llevan tres. El primerito, el primerito. Es que en el internacional de China, ahí sacaron muchos. Ese es el tercero, pues. Sí. Ah, ok. Eso es lo a menos sabe. De que saquen un tercero ya. Sí, porque yo sé que sacaron el primero, ese sí. Y luego sacaron el de hace poquito del Monday Night, del fútbol americano que salieron en el juego. Sí. Y yo ya no supe que saliera el tercero. Porque inclusive estaba viendo imágenes que lo tenían bloqueado en el canal de YouTube de Star Wars. Pinches. Entonces por eso yo preguntaba a ver si no creo, no creo que lo saquen a estas alturas. ¿Quién sabe? No, yo. De todos modos, o sea, los tienen también cuidados los trailers que no te dicen nada de lo que puede pasar. No, no te van a decir nada y te van a llevar por otra dirección, muy probablemente, para que te impactes cuando veas la película en el estreno. ¿Van a ir al estreno? No van a decir que Vader es el papá de Luke, ¿verdad? No. Porque no vas a ir al estreno. Pinche Cinépolis, te odio. ¿Qué te ha hecho? Maldito Cinépolis. ¿Pero qué te ha hecho Cinépolis? Pone el estreno a la 1 de la mañana, cabrones. Oye, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Tengo mi esperanza de que se llene la sala y abran otra, güey. Van a abrir otra. Ya, estoy viendo. Entonces, chequé la sala en Cinemex. Todavía hay lugares hasta atrás. O sea, no están en la mitad de la capacidad de Cinemex. Todo el mundo está esperando. Todo el mundo está en Cinépolis. Sí. Sí, por ese lugar es la primera fila adelante. Y así uno que otro así suelto por ahí. Sí, es que según la última vez que chequé, quedaban todavía dos filas de las de mero adelante de la sala de Cinemex. Pero ya de con Cinépolis. Eso deberían de abrir otra. Pero ya deberían. Pero la abrirían a la misma hora. No, quién sabe. Igual. Yo te revisé la sala ayer. Y quedaba la fila adelante. No, no, y Cinemex, así como que todavía hay lugares atrás. O sea, tan así de vacío está. Pero sí, pues es que póngale como nosotros la queremos ver a las 12, que es la hora normal que debería ser. 12:05 máximo. Pero ponen la de español a las 12:15 o 12:30, algo así. Y luego ponen la subtitulada a las 12:40. Entonces imagínense, 12:40, unos 20, 25 minutos de. No está de como 12:15. De sus comerciales estúpidos que no sirven para nada. Por piedad, bien, no estabas diciendo de la estrena de Justice League. Y luego las 2 horas y media de película viene saliendo a las 3:30, 4 de la mañana del cine. Oye, pues. Sí, pero digamos, es nomás para poner el contexto, esta es solamente aquí en Durango. Sí, ah, sí, o sea, cada cine maneja sus sí, horarios. Claro. En México sí está a las 12:01, vámonos. No, y hay muchas plazas de la banda que se está quejando de los horarios, ¿eh? Por ejemplo, hay ciudades donde ni siquiera está subtitulada. Nomás la pusieron en español, güey. Entonces la banda está histérica por eso. Sí, sí, o sea, por ejemplo, les entiendo porque el gerente de cada Cinépolis es el que decide cómo ponerlas y a qué hora ponerlas. Entonces, pues el gerente de aquí o de esas sucursales, pues dices, pues que no sabe o qué. Pues mala programación, mala logística, ¿sí? Al final de cuentas. No vamos a ir a City Cinemas, ¿verdad? A ver el estreno. Ya sé. Pero yo ya tengo mi boleto, lo siento. Pinche te odio. Bueno, vamos a la siguiente sección. Pues bienvenidos a la sección de nuevo de las noticias de videojuegos. Empecemos con la primera. Como hemos estado hablando desde hace poco de los videojuegos de Wolfenstein, pues parece que nos escucharon en Xbox o en en PlayStation, porque al descargar el demo que tienes de Wolfenstein 2 de New Colossus, juegas todo el primer capítulo completo. O sea, en vez de jugar nomás tus 5 minutitos o nomás la primera misión, es un capítulo completo. Creo que aquí lo único que está en contra es que al descargar el demo estás descargando todo el juego completo, porque descargas los 55 gigas de juego. Entonces pues sí está como que... Es demasiado. Demasiado. Ok. Pero bueno. No, son muchos gigas. Bueno, ¿qué? Son muchos gigas eso. Sí, sí, demasiados para nomás el demo. Pues nomás se hubieran cortado el pedacito del demo y te lo hubieran dejado descargar. La siguiente nota que tenemos es la... que Pokémon por fin llega a los 300 millones de copias vendidas desde el primer juego que tuvieron, que es el que incluye los 76 títulos de la serie, los cuales fueron lanzados desde febrero del 96 hasta noviembre, con los que salieron para Nintendo 3DS, que fueron el Pokémon Ultra Sun y Pokémon Ultra Moon. ¿A ver, cuántos juegos son de Pokémon? ¿76? 76 títulos completos. Ay, no, ya son demasiados. No, no, no. Pues no es pensé que van a seguir tantos... sacándole. O sea, no, pues no, una... no pensé que fueran tantos, la verdad. Yo pensé que eran como 40, algo así. No, no, no. Pues es que estás incluyendo los que salieron de Game Boy, los que de 64, los de Pokémon Stadium, los que están saliendo de ahorita para 3DS, los que salieron para el 10, los que salieron para el cubo. Y yo lo único que medio he jugado fue el Pokémon Go. Y eso porque tenía la curiosidad de ver cómo era esa madre. A mí no me gustó el Pokémon Go. Sí, no, yo me dije, a ver, güey, ¿esto cómo funciona, güey? Digo, por la experiencia de a ver cómo funciona, y fue mi mayor acercamiento. Pero sí, por ejemplo, yo sí he jugado desde los primeritos de que salieron el Blue, el Red y la Yellow Edition. Yo los jugué desde el principio, aunque ya con los estos últimos, la verdad, ya no me llamó tanto la atención. Es que estás grande, güey. ¿Cómo? Ya estás grande, güey. ¿Y eso qué tiene? Me sigue gustando Pokémon. Ok. Pues sigue la mata dando con las microtransacciones. ¿Qué pide está, güey? No mames. Porque ahora el FIFA 18 ya los fans están quejando también de eso. Entonces, y ella está en una mala racha, que ya tiene rato que se veía venir de tanto... Tenía que pasar, güey. Sí, tenía que pasar y tenía que pasar. Inclusive ya con esto mismo, las notas que tienen que ver con esto es que ya los... En Estados Unidos, por ejemplo, los legisladores ya quieren regularizar todo eso de las ventas de las cajas de loot, de los premios que haces al azar. Porque en sí, pues lo que están argumentando ellos es que son apuestas para niños. O sea, estás metiendo un niño haciendo apuestas, pagando dinero para apostar que te va a salir algo bueno o te va a salir algo malo. Pues es que es monetizable, a fin de cuentas. Sí, es monetizable. Entonces, lo que están haciendo ellos de que quitarlo porque pues o regularizarlo de alguna manera para que los niños no lo utilicen y empiecen con sus deudas desde temprana edad. Ese es un tema que va a dar un debate extensísimo. Sí, pues todo esto es lo que está haciendo. Inclusive en Bélgica... ya van, también quieren hacer lo mismo, sancionar a todo lo que sea tenga que ver con esas cajas de recompensa, los loots, todo eso. Entonces, fíjate, por ejemplo, lo de Bélgica está más grave, porque si la legislación belga opta por prohibir los loots, la Unión Europea, por ende, tendría que acoplarse también. Uh-huh. O sea, tendría que empezar el proceso para que la legislación estuviera a la par. Y al hacer eso, Estados Unidos se va a querer... Va a ser un pedote, güey. Sí. O sea, es algo que ella no, o sea, tan metidos estaban en sus broncas de las microtransacciones que no se fijaron en un futuro que podía pasar. No me dieron el impacto. Exactamente. Mediático y económico. Entonces, como dijimos la vez pasada, no se habían metido con alguien que estaba... Sí, porque por ejemplo los de FIFA, los fans de FIFA, como quiera, ya estaban acostumbrados. Y deja tú. Y de poquito a poquito se los fueron así dejando ir. Pero cuando metieron con los de Star Wars, que los de Star Wars, pues la neta sí somos medio pinches. Y esa es la bronca, o sea, pones los demás juegos, casi cuál es el grosor de los videojugadores, niños. Niños, adolescentes, o sea, en porcentajes, pues me imagino. Sí. ¿Quién es el que paga todo eso? Sí, no, son los papás. Ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces son los papás los que pagan. Ya que es Star Wars Battlefront, que son fans de Star Wars, ¿quién paga eso? Nosotros mismos. Que dijimos, o sea, hasta creen, a nosotros no nos van a hacer nada. Sí, no, y el problema es que por más que te la quisieran barajar diciendo, es que tienes tantas posibilidades de sacar X y artículo, pues el problema es que no sabes, ese es el problema. Puede no salir sabes lo mismo que te salió hace dos cajas y... Sí, no sabes qué estás comprando. Si dijeras, ok, voy a comprar esto, todo hubiera sido menos pedo. Pero como no sabes qué sale, ya, valió madre. Lo que sigue, pues ahora sí, Marvel Heroes y Marvel Heroes Omega, adiós. Ya cerraron ¿Y ahora sí, por güey? Completo, sí. Sí, señores, ya varios empleados en Twitter afirman que fueron expulsados sin indemnización. Así que pues esto ya valió. Entonces ahora también tenemos los Games with Gold de ahora de diciembre. Tenemos para descarga el Warhammer End of Times Vermintide. No sé qué juego sea ese. ¿Es Gold de qué compañía son? Son de juegos con with Gold. Son de Xbox. Xbox. De Xbox Live Gold. El otro juego que tenemos es el Back to the Future The Game, el aniversario del 30 años. Esos van a estar disponibles del 16 de diciembre al 15 de enero. Y el que está disponible para 360 es el de Tales from the Borderlands. Que increíblemente el 360 ahí sigue, güey. Mucha banda sigue jugándolo. Sí, sigue mucha gente. Perdón, ese también es de Xbox One. El de 360 es el de Child of Eden. Battlefield también anuncia su fecha de lanzamiento de su DLC, que lo tienen programado para el 11 de diciembre para los que tienen el Premium Pass de Battlefield 1. No, yo no lo tengo. Pobrecito. No, la neta soy demasiado maleta, güey. Es que para... Sí, no, si sabes que eres maleta, pues ni para qué le... Me genera demasiado conflicto porque, por ejemplo, sacaron un mapa de los últimos que jugué. Es un campo de batalla en la noche. No sé cuáles son ni los míos, güey. O sea, me imagino que ni dirías los míos. Y de repente así como que, ¿qué pedo? ¿Quién me mató, güey? Hijos de la chingada. Y luego apenas voy saliendo, ¡pum! Otra vez. Digo, yo sé que soy maleta, pero la neta me divierto. Pero me divierto. O sea, sé que soy maleta y no me estreso por eso. Ándale. Pero ni siquiera veo a los otros cabrones. O sea, está tan nítido. En el Battlefield, pues está fácil, ¿verdad? Sí, pues, blancos contra los demás. Ándale. Si es blanco es mío, güey. Órale. Si no es blanco, chíngatelo. Pero en este están tan realistas, güey, que de verdad se camuflajean los güeyes y no los ves, güey. No mames, güey. Y me estreso, güey. La neta sí, no lo disfruto. Me estreso. Bueno, y también el Need for Speed también está batallando con lo de las microtransacciones. No, ya se chingaron a todo mundo. EA, pues... Por favor, señores, no la cajeten tanto. Y pues son las noticias más progresivas que tenemos esta semana. Con su permiso y la que sigue. Más tarde en el Salón de la Justicia. Bueno, esta semana en la sección de cómics vamos a estar comentando una noticia y una recomendación. El de la noticia, ya digamos, los que están solo pendientes de los cómics en inglés se han dado cuenta que ya inició el Doomsday Clock. Y digamos, es la secuela, prácticamente literal. Yo soy espiritual, pero realmente es literal, de Watchmen. Ya en algunos lugares, como ya salieron de las portadas de variantes, ya salieron mucha gente estuvo así hypeada en la... ¿Qué sale? Me pasa que salió que el jueves, si no me equivoco, que le llegan los cómics nuevos. Miércoles o jueves. Tomó unas fotos ahí con las tiendas de cómics en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver una pequeña así, perdón, vistazo así rápido de qué consiste. Van a ser 12 números y a cargo de Geoff Johns y Gary Frank. Los que no ubiquen el arte de Gary Frank, sí, lo pueden estar relacionando con el cómic de Batman Tierra 1, Earth One. Ah, es el artista. Entonces, si ven, es bastante está padre, está muy acorde, digamos, al ya puede leer el primer número, está uh-huh. O sea, queda bien para, digamos, para hay congruencia para el estilo, digamos, que se maneja en Watchmen, así como que está bien. Más es parecido al de Dave Gibbons. Bueno, no es igual, pero sí lo complementa muy bien para el tipo de historia que están manejando, en todo lo más oscuro. Entonces la reseña más o menos va de así como sigue. Que el 22 de noviembre del 92, 7 años después de los acontecimientos de Watchmen, el plan de paz de Ozymandias ha fallado después de que los detalles del diario de Rorschach fueron investigados por Jack N. Anderson, quien publica un artículo llamado La Gran Mentira, en el séptimo aniversario del plan de Ozymandias, exponiéndolo. Recordemos que este fue el final de Watchmen, donde vemos que Ozymandias dice, bueno, ya, unimos el mundo en paz, que se cumplió, digamos, se va a mantener la paz. Y el doctor McCarthy le dice, como que, ¿estás seguro? Así como que, espérate tantito, así como que le deja así la duda, le siembra la duda a Ozymandias. Y al final vemos que el diario de Rorschach lo dejan en una en un periódico, o sea, lo manda a un periódico, entonces dicen es el un reportero, bueno, ¿qué vamos a escribir? Ya todo el mundo es cumbayá, todo el mundo se toma las manijas, que sea que, la verdad. Lo que nunca lo dice como que el perro del presidente, o sea, como que no hay nada importante. Búscate algo ahí en el archivo de los locos, algo así, y ahí está el diario de Rorschach. Entonces, obviamente, parece que alguien lo tomó, lo leyó, hizo la investigación y expuso toda la mentira acerca de este. De pues lo... en la película sí se ve al final. El ¿no? cómic termina igual, o sea, sí. Alfred Rorschach, un comediante, murió en Nueva York. Uh-huh. Entonces, digamos, 7 años después se revela la gran mentira. Pues Ozymandias, bueno, ya es el nombre más buscado del mundo, en todo el mundo. Estados Unidos está al borde de la guerra, ya que Rusia ha invadido Polonia y Estados Unidos ha amenazado de con tomar represalias si las fuerzas rusas pobres no retiran sus tropas. O sea, obviamente, regresamos al mismo punto donde empezamos con Watchmen. Los ciudadanos estadounidenses han recibido orden de evacuar. Mientras los soldados estadounidenses... ¿De ir al baño? mientras los soldados americanos preparan una arma nuclear para su lanzamiento, Rorschach irrumpe en una prisión para recuperar a una mujer llamada Erica Manson, también conocida como la marioneta. Él le dice que la necesita para un trabajo, y a cambio de sus servicios, Rorschach le dirá dónde encontrará a su hijo. Erika descubre que Rorschach no es Walter Kovacs, sino otra persona. Aquí lo curioso, bueno, ahí les vale spoiler, como que te quita el guante, digamos que este Rorschach es afroamericano. ¡Ah! O sea, no sabemos exactamente qué pasa ahí, pero cuando se quita el guante, se enciende la mano y la mano es negra. ¡Se tostó! It's Black Rorschach. Y bueno, Erika se niega a ayudar a Rorschach, a menos que liberen a su esposo. Pues es que es negro. Marcos es Marcos. Entonces Rorschach no es el personaje, sino la máscara, ¿no? Es, digamos, el heredero del manto. Sí, hasta ahorita no sabemos más detalles, aparte de eso. Pero habla igual en los cómics, o sea, el mismo tipo de diálogos. De globo de texto es exactamente igual. La máscara es la misma, la vestimenta es la misma. Más que ahora dicen su forma, su forma de expresarse es la misma prácticamente. Bueno, le manda a Marcos Moes, también conocido como el Mimo. Tiene escena muy, muy padre cuando van por sus armas a un casillero. Entonces, como que no seas payaso. Entonces, Rorschach acepta a regañadientes y le manda a Marcos. Rorschach los lleva a la guarida de Night Owl. Nuestro expresidente municipal. A Marcos Cruz. Y presenta a su compañero, Ozymandias, quien revela que está muriendo de cáncer. Ozymandias les ofrece la ubicación de su hijo y $200 millones si le ayudan a localizar al Dr. Manhattan. Para que se ayude. En otra parte, Clark está teniendo un sueño sobre sus padres. Él revive, la noche en que murieron en un accidente automovilístico. Lois lo despierta, preocupada, ya que no puede recordar la última vez que Clark tuvo una pesadilla. Y Clark le dice que no cree que haya tenido una. Entonces, esa sería la sinopsis del primer número, que hasta ahorita pinta más o menos bien. Digamos, lo pusimos como semi-evento de DC, porque va a estar tocando, obviamente, suponemos que está, si recuerdan, salió la serie del botón. Claramente fue una jalada esa serie, porque terminó y comenzó en el mismo punto. O sea, nomás le dieron la vuelta así como que la marearon así bien padre con las portadas lenticulares, como que bien padres. Perdón. Pero quedó en el mismo punto exactamente donde iniciaron, o sea, en nada. Hay una teoría precisamente sobre viaje en el tiempo, de que los sucesos son como un río. Entonces tú puedes arrojar una piedra o poner un obstáculo, el agua la rodea y vuelve a llegar a su cauce. Uh-huh. Eso, por ejemplo, se usa mucho en las teorías de, por ejemplo, del viaje en el tiempo, ¿no? De que si tú puedes cambiar un suceso, a lo mejor cambias un evento, pero de alguna u otra manera vuelve a suceder y vuelve a llegar la eventualidad a suceder. Entonces, a lo mejor se están basando en este tipo de teoría para decir, bueno, lo que hicieron allá y que detuvieron, eventualmente va a volver a suceder. Por ejemplo, las de Terminator lo quisieron hacer en muchas ocasiones, ¿no? De que tú podías impedir el día del juicio, pero de alguna u otra manera volvía a pasar. O sea, no lo lograbas evitar. En la película de Máquina del Tiempo. Yo trataba de evitar la muerte de su esposa y seguía muriendo. De mil maneras y volvía a caer donde mismo. Uh-huh. Volvía a pasar. Entonces, en este caso, están conectando aquí lo de el Flash de Batman. La verdad, como que empezó así muy padre, pero fueron cuatro números. Cuatro, ¿no? Cuatro números. Me había contado prácticamente fácilmente en dos o en uno. Pero o sea, la marearon mucho y que terminó donde mismo. este, digamos, lo ponemos como semi-evento porque vas a tocando los cómics de Batman, vas a tocando el cómic de Superman, suponemos que algo de Flash, y a ver qué tal, cómo lo relacionan con el universo de DC. Entonces, hasta ahorita no ha crecido tanto. No hay pedo, ahorita lo resetean otra vez. Sí, pues lo ponemos como semi-evento, entonces a ver cómo Flashpoint. ¿Cómo funciona? Sí, otro Flashpoint 2.0, ¿no? Entonces, son 12 números. El primero está bien, digamos, se da. La verdad es que está interesante por el arte de Gary Frank. Entonces lo van trabajando ya bien. ¿Ya están los 12 o van a ir saliendo? No, apenas salió primero. Entonces, okay. A ver si no se sufren. ¿Un año? Retrasos, sí. O sea, ¿va a salir uno por mes? ¿O va a salir en varias series? Digo, me refiero a varias series dentro del mes. O a lo mejor, por ejemplo, un mes en Superman, un mes en Batman, un mes en... Hasta ahorita no han revelado mucho. Entonces, ahorita está... Pero creo que sí está programado mensualmente para que salga. Sí, está mensualmente. Es que vas a recordar una serie que estaba yo checando. Que si tienes que leer este número para luego... Ah, no. Era el de Batman Metal. De Justin League sigue Metal. Y estaban los tie-ins. No, es así. Metieron de todos los números. Como que métele aquí. Nightwing, Robin, Titanes, qué sé qué. Una lista como de 20 títulos. Tienes que leerlos todos para entenderlo. Sí, todo. La verdad, ahí sí está muy muy fumado. Pero de hecho es muy característico de ese hacer este tipo de cosas. Oye, pregunta de Neófito. ¿Aquí en México no va a salir? El próximo año. Sí, digo, y sobre todo con el desmadre de TVC. Apenas comenzamos en agosto lo de Rebirth. Ya ven que usen gracias a ¿cómo se llama el chicle de Chumel? El nuevo Giovanni. Sí. Durden. Que rezó lo de publicación de DC, y nada más para los fans hardcore les llegaban antes y todo ese rollo. Sí, nos tasamos todavía más. Estamos como un año, año y medio de ponernos al corriente todavía con lo demás. Entonces sí está. Falta un rato, pues. Sí, falta un rato. Y la recomendación de esta semana es un cómic de Black Widow. Es de Mark Waid y Chris Samnee. Son 12 números. La verdad que está pues muy padre, la verdad. Mark Waid con Black Widow puede hacer cosas interesantes, ¿no? Sí, lo más que llegó a 12 números porque no ya lo cancelaron en ese punto. Ay. Entonces es una serie, digamos, hasta ahí llega. Si este cómic lo pueden hacer película, o sea, para Black Widow, o sea, solitario, o sea, perdotote, o sea, una historia de espías, así, bien, bien hecha, que es lo que yo me quejaba, por ejemplo, cuando hicimos la reseña de esta de... la película Charlize Theron, se me olvidó. Atómica. Atomic Blonde. Que siempre refitearon los clichés de los espías. Cayeron en lo mismo. Códigos nucleares, que el MacGuffin. El microfilm, que sea que la de Black Widow, esa historia está bien, bien padre, o sea, le da un giro muy, muy padre a todos los espías. Amplía, digamos, el trasfondo de Black Widow. Si ustedes no lo conocen, o sea, se va a regresar. Todos le vimos el trasfondo a Black Widow. A lo del cuarto rojo, o sea, cómo digamos, continuó todo ese trabajo. Está muy, muy padre. Y el primer número sale que se está escapando de la instalación de S.H.I.E.L.D. Realmente tiene muy poquitos diálogos. Es pura acción, el primer número. Pero la intriga y todo la suspenso que manejan está súper padre. ¿Cómo se llama? Es Black Widow, nada más se llama. Oye, por ejemplo, eso salen en... Por ejemplo, si... No quiero buscarlo en medios alternos de descarga. Uh-huh. Pero Comicology. Estamos como un año y medio, ¿qué? Sí, sí, debe estar ahí. En Comicology. Uh-huh. Ahorita, este fin de semana, creo que había promoción en Comicology para suscribirte y los cómics, no me acuerdo. Había un porcentaje bastante bueno de descuento y todo el rollo, por si querías unirte a la plataforma. Pero realmente se sacan cosas muy buenas, pero también es el chiste saber como que qué te puedes estar tú comprando. Pero este cómic de Black Widow está un padre. Hay otro de Black Widow que es de Phil Noto, que salió hace unos 4 o 5 años. También está padre. Pero si quieres algo así más reciente, está muy padre. O sea, 12 números, o sea, muy, muy bien hechos, muy bien dibujados. Hacía acción de espías. Black Widow, así en solitario, haciendo lo que mejor sabe hacer. Y está, la verdad, está muy, muy recomendable este cómic. ¿Y también ya están o van a ir saliendo? No, ese ya se terminó. Ya recordé que iba a comentar. Desgraciadamente son de los títulos que realmente no vamos a ver aquí en México que se publiquen. El título así, bien, bien padre, o sea que no lo vamos a ver publicado aquí en México. Pero entonces si tienen chance de conseguirlo, ya sea en algún tomo, bueno, cosas en Amazon que pueden conseguirlo, cosas muy padres. Ese Black Widow está... Oye, sí, ese es un buen tip. En Amazon encuentras muy buenos cómics y sobre todo también hardcovers y muy, muy buenos tomos por si quieren ahí buscarlos. ¿La estadounidense o la de México? La americana. La mexicana también. En las dos, en las dos encuentras muy buenos promociones de repente. A veces que sacaban cómics de Televisa, que sacaban los tomos, lo checabas en Amazon y sería 50 o 100 pesos más barato en Amazon. Uh-huh. Sí. Y incluso, por ejemplo, los libros de arte de las películas. Sí, también. Sí, por ejemplo, el de Civil War, yo me conseguí ese en una super rebajo tototototota y el libro está pero de poca madres. Entonces, si te esperas y compras así de los viejitos, o bueno, no por decirles viejitos, sino que ya tienen unos dos años, te encuentras unos relativamente anterior. Sí, y te encuentras unos muy buenas promociones. Mira, por ejemplo, el libro que llegamos a comentar alguna vez de historia de año por año de Star Wars, en Sanborn está como 1800 pesos. Y en Amazon México está como en 600 pesos. Ah, caray. 700 pesos. Sí, entonces es buen tip. Si quieren ahí un rato navegarle, encuentran cosas chidas. Ok, ya sería todo por esta semana. En nuevas películas esta semana, ¿qué tuvimos de noticias? Se recorrió el inicio de producción de la secuela Precut, Rebot o lo que sea, porque ya no sabemos de la de Halloween, para inicios del próximo año. Lo cual también a mí se me hizo muy estúpida la nota porque pues ya son un mes, o sea, ¿cuál es la pinche diferencia? Y luego, la película de Asesinato en el Expreso de Oriente de Kenneth Branagh tendrá una secuela. No sé por qué, pero va a tener secuela. En la otra obra de Agatha Christie, que es la segunda yo creo más famosa, que es Asesinato en el Nilo. Si recuerdan, al final de la película precisamente van a buscarlo porque pasó un desmadre allá en Egipto, bla, bla, y van por él. Es el enlace directo. Spoiler. Spoiler. Bueno, ahorita que lleguemos a la taquilla menciona eso, pero ahí va. Y luego tendremos otro. Sí. Otro reboot de Shaft. Ese popular personaje de la serie de los 70, ¿se acuerdan? Cuando se pusieron de moda los personajes por su raza y que viéramos un reboot con Samuel Motherfucker L. Jackson, pues la película estuviera muy... O sea, si no la vieron, no se preocupen, no se perdonen de nada. Y ahora tendrán una nueva versión donde Alexandra Shipp estará como la estelar femenina. Para los que no la ubiquen, es la nueva Storm de los X-Men. De pronto recordé la de ¿cómo se llama? Acero, con Shaquille O'Neal. Ándale, ¿sí? Estaba horrible. Sí, no, estaba de... No, pero no. En el momento que la vi, dije, está contorrona. Después cuando comprendí de quién estaba basada el personaje, dije, ay, sí, es tan malo que es malo, definitivamente. Y hay que recordar que en los, ¿qué fue? A principios de los 70s hubo un movimiento de la raza negra. Blaxploitation, ese es el término que andaba buscando. Donde precisamente, ser negro es beautiful. Y todo ese pedo que traen los con las panteras negras y todo el rollo, bla, bla, y empezaron a tener un impacto cultural muy fuerte. Tanto así que Hollywood volteó a verlos y de ahí tuvimos personajes como, por ejemplo, Black Panther, que ya traía ratillo, Luke Cage, y otros muchos más que tuvimos. Igual en el cine hubo una saturación de héroes negros, etcétera. Habían los ninja negros y de todo negro. O sea, es negro, haz película con él, güey. Pero no sabes de qué, payasito negro, órale. Y era un éxito comercial, increíblemente. Shaft era una muy popular serie de... ¡Shaft! era una muy popular serie de los 70s. De esas de que luego me pregunto, ¿por qué chingados vi esa madre? Pero... es que en nuestra infancia pasaban muchas pendejadas en la tele. Pero el asunto es que la serie en su momento fue muy popular. Yo creo que fue de lo más rescatable de ese periodo. Ajá. Entonces, en algún momento pues la quisieron resucitar y pues valió pito, ¿va? Pero ahora quieren sacarla nuevamente porque pues por YOLO y pues ya. Okay. Pues me acaba la nostalgia al fin y al cabo. Bueno, va a ser un negro y va a ser gay. No, ¿ese va a ser el giro? Sí, no va a haber más. para que cubra todo, ¿verdad? Pero bueno, en Manpower, la actriz Liz Kaplan, a quien muchos han de recordar por su papel en la serie de Masters of Sex, pero ya lo ubico más bien por la serie de True Blood, será la estelar femenina de la nueva película de Gambit. No han dicho a quién va a interpretar, de hecho. Está la duda ahí volando de que si pudiera ser Belladonna o quizás una nueva Rogue o un personaje diferente. Pues con las pláticas ahora de Disney y Fox, a lo mejor es una Rogue. Yo la veía como Rogue, o sea, sí. Se me veía lo más congruente. Entonces, quién sabe. Sí, pero bueno, ya es que como que está saliendo cada semana saliendo alguna nota sobre Gambit. Pero ¿ya cuánto tiempo llevamos esperando la película de Gambit? Dos años. 2 años hemos estado platicando de ella. Y sale hasta el 19, ¿no? Sí. Pero la última aparición que tuvimos de Gambit fue en este Wolverine, ¿no? Entonces, ah, sí. No, no, pero eso no pasó. No salió. Hace mucho tiempo, hace como 2 años, creo que la vi, me eché un maratoncito así de X-Men y eso de Wolverine. No, que me cagó. Ah, y la hizo, y lo interpretó precisamente este, el de John Carter. Ah, Hirsch. Fíjate qué horrible se ven ya esas películas. Sí. Las primeras dos de X-Men. No, la primera de X-Men. Y la otra, la de Wolverine. La del Sí, Wolverine. Sí, envejecieron muy cacho. No, también horribles. Creo que ¿Qué les pasó? Sí, todavía la primera la conservas por la nostalgia. Sí. Todavía por eso la pasas. Pero sí, los efectos ya están así como que. Sí. De los alambres, exactamente. Claro. El único vestigio que queda de la película de Wolverine como tal es el Deadpool que sale en la película de Deadpool. De Ryan, ¿sí? Reynolds, nada más. Esa es mi figura de acción favorito. Y luego se supo que el actor Jude Law está en pláticas con Marvel para interpretar al protagonista masculino de la película Capitán Marvel en el posible papel del doctor Walter Lawson, que lo conocen en los bajos mundos como Marvel. No creo que salga como Marvel. Uh-huh. Más bien sería como el doctor Walter Lawson. Uh-huh. Quizás sea más adelante Marvel o algo, pero se me hace muy pronto como para que lo pusieran también en ese papel. Sí, digo, ahorita sí, el foco va a ser precisamente uh-huh, Capitán Marvel. Entonces, Brie Larson es como tal. Sí, no le van a robar su mollo a la otra. Uh-huh. Entonces, no. Y luego, el coordinador de dobles de acción, Kyle Gardiner, se encargará de los extras para la película de Shazam. A Gardiner se le conoce por su trabajo en películas recientes como Thor Ragnarok, Alien Covenant, Hawks Outreach y la de Aquaman, que está ahorita en producción. Sí, le metieron lana para atrás a este cabrón. Entonces, pues bueno. Y luego en las rapiditas. Yo extrañaba eso. Recuerdan que desde hace 2 semanas hemos estado platicando sobre la nueva serie de televisión de Amazon TV que está desarrollando basada en la obra de Tolkien, no, y que se presume que sea de tipo precuela de Lord of the Rings. Incluso la semana anterior comentamos de que ya habían habido serios cambios dentro de Tolkien Estate con la salida de Christopher Tolkien. Bueno, pues está muy fuerte el rumor de que en realidad la serie en cuestión sería basada en el Silmarillion. Entonces, qué loco. ¿Quién sabe? Ya les que faltan. Ahí se pueden sacar un montón. Sí, yo preferiría que Peter Jackson hiciera el Silmarillion, ¿verdad? Pero, pues mira, ya con que la hagan, ya. ¿Hace cuánto que salió la de Sonidos Anillos? La primera. La primera fue en el 2001. Aquí en los 10 años. Sí, porque ahora el 16 de noviembre se cumple el aniversario de la publicación de Las Dos Torres. Uh-huh. Y normalmente en ese fin de semana empiezo a ver Lord of the Rings otra vez. Por eso es tu maratón. Hago mi maratón precisamente por eso. Me hace falta un maratón. Pero normal las extendidas. No, las extendidas. ¿Y sí, del Hobbit extendidas están chidas, pues? Sí, están mucho mejor. Ah, ok. Sí, sí mejoran. Tampoco son fabulosas, no, pero mejoran. Ahorita voy en la segunda mitad de Las Dos Torres. en mi maratón de eso. Yo me acuerdo cuando Wendy empezamos de novios, no las había visto ya. Pues las puse a verla. Pero sí las veíamos así de mitad y mitad, porque si sí las digo, así que no siento las piernas. Y luego la del Retorno del Rey, me acuerdo re bien que la empezamos a ver como a las 7 de la noche. Y ya cuando se acabó la mitad dijo, no, pon la otra. Pues nos aventamos toda la película, la extendida completa, así que ya a las 12 de la noche. Sí, están, y la verdad es que están muy chidas. O sea, no paras de verla porque es demasiado buena. Y más esa, la del Retorno del Rey. Ya es que hace algunos años habíamos hecho la idea de hacer un maratón. Creo que en la Cineteca, ¿no? Ah, sí. Así en los anillos. Y en las playas, como yo sobreviví en maratón. Los anillos. Extendidas, como que. Sí, luego está cañón. Pero bueno, y luego. Cuando hubieran acabado, se hubiera visto así en tu vida real el logro. Sí, no, luego me quedo. Y luego se reveló que la historia de la secuela de Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald será desarrollada casi por completo en la ciudad de París. Tenemos tanto pendiente. Cinemex confirma la fecha de estreno de Mazinger Z Infinity para el 19 de enero. Ah, pero nomás va a ser en Cinemex. Sí, sí, Cinemex es el que lo va a estar trayendo. Pero antes sí que la trajeron, güey. Sí, si no, no lo hubiéramos visto. Pero su cara de sufrimiento no tiene precio. Sí, ya sé. Y luego Tarantino. Ay, Tarantino. Don Quentin. Ay, es todo un personaje, sin duda, este cabrón. Y ya se revelaron las condiciones que tuvo que aceptar Sony para que ellos pagaran su película. O sea, es neta, el mundo está al revés. Comencemos con un presupuesto de 95 millones de piticlines. Que él supervise el corte final de la cinta y además tener un control creativo extraordinario. Y así dice, ¿eh? Por extraordinario, obviamente entendemos que él haga lo que se le pegue la gana. Antoje. Evidentemente Sony accedió y esperemos que le salga la apuesta a Tarantino, porque donde no le salga un éxito de la película, a ver dónde chingado le compran otro guión. Y además ya podemos pues tener como que una medio sinopsis, una semisinopsis de lo que por fin va a tratar la película, porque ese ha sido uno de los grandes pedos. Nadie sabe qué chingados trata. Y dice, ambientada en Los Ángeles en el verano de 1969, la próxima película de Tarantino se enfoca en un actor masculino de televisión que tuvo un solo programa exitoso y busca adentrarse en el mundo de la industria cinematográfica. Su compañero, quien también es su doble de acción, está buscando lo mismo. El horrible asesinato de Sharon Tate y cuatro de sus amigos por los seguidores del culto de Charles Manson servirá como fondo de la historia principal. Eso lo dijo todo. No pasa que Tarantino ya está medio enloqueciendo también. Totalmente. Y yo siempre lo he dicho, este güey está tan encimado en sí mismo, sí, que ya perdió piso, o sea, ya. De hecho, ahí está una foto, está circulando por ahí, de que ya parece como Gargamel, o sea. Sí, sí, ya la vi, sí. Entonces, sí, es que ya, todo ya. Y ya ves que la única confirmada es esta Margot Robbie. Está el rumor desde hace ya bastante tiempo de que Tom Cruise anda con el buscando el estelar o anda buscando para estelar. Digo, no, güey, no. Ya después de ese No. Y hay que recordar algo, Tom Cruise no jala taquilla en Estados Unidos. Sus últimas películas fuera de Misión Imposible no han pegado en Estados Unidos. La Momia, por ejemplo, es la última referencia. No toques ese vals. Pero el punto es que Tom Cruise no es muy... No. Y luego, de mal y de malas, a pesar de que la serie de The Walking Dead ha traído unos excelentes episodios en esta nueva temporada, su rating sigue cayendo, siendo de los más bajos en 5 años. Solo para contextualizar, sus últimos episodios han tenido una audiencia menor a los 10 millones, que si bien son cifras enormes, quisiera Constantine, no son los que ellos acostumbran. El último episodio cayó a los 7.8 millones. Aquí el punto, pues en sí no es la cifra per se, porque pues está inmensa, no mames, sino la tendencia. ¿Será ya motivo entonces para que la AMC se preocupe o simplemente le valga madres mientras sigan siendo altas? Pues lo más seguro. Pues ya ves que no quieren terminarla. Pues yo creo que es necesario que la terminen ya. Que no la extiendan demasiado. Más de lo que ya se extendió. O no, necesitan pues acelerarle más a la trama. Es que yo creo que están yéndose más lento o moviéndole mucho por los cómics, ¿no? Es que los cómics no va. Ya me han pasado en 150, entonces. Sí. El año pasado llegaron a 150. Y no sabe para cuándo vaya a acabar, ¿verdad? La verdad, no. Sí, no, yo creo que ya 110, necesitarían estarle metiendo un fin. Digo, si algo hicieron bien, Sam Benoit y los de Game of Thrones, fue que hablaron con nuestro querido Matarreyes, George R. R. Martin, para decirle, a ver, cabrón, ya queremos terminar esto, ¿para dónde va este pedo? Porque queremos terminar la serie y no dejarla inconclusa. Y aún inconclusa. Así no va a ser lo mismo que los libros. Y aún así todo el rollo, pero al menos ya tiene un fin, güey. Y sí, fue algo que estos güeyes desde el principio hablaron con el HBO y dijeron, cabrón, necesitamos terminar la serie en tanto. De hecho eran, ¿qué? Ahorita vamos a la octava, ¿ves la última? Ya es la octava. Querían terminarla en la séptima y dijeron, no, ni madres, ni tú ni yo, y extendieron a 2, pero mitad de temporadas. Y estuvo bien el acuerdo, o sea, se salieron los dos con la suya. Pues sí, pero 2 años de diferencia. Entonces, ¿por qué no se hace eso? No sé, pero bueno. Para que las puedas ver otra, una y otra y otra y otra vez mientras llegue ese momento. No, ya me las sé de memoria. Otra vez. Que las he visto. No importa. Como que, tú, como una vez tú te aventaste hiciste maratón de Lost, ¿no? Para llegar para ver el capítulo final. Ah, sí. Casi en lo que sí, güey. Es que es demasiado eso, ¿no? Sí. Y me aventé que como un mes y medio para aventarla todos 2 veces. Yo vi como 3 capítulos y me aburrí y dije, esto no tiene sentido. No, si se juega con fuerzas poderosas. Sí, eso me la bañé. Al final, ¿qué pasó? No, pero bueno, y luego la semana pasada nos dieron el primer teaser trailer para la tan esperada secuela de Los Incredibles, que pasaron solo 14 años de espera, ¿verdad? Oh, casi nada. Bueno, pues salieron ya las cifras de lo que vimos y resulta ser que se convirtió en el trailer de la película animada más vista ever, con 113 millones de vistas desde que salió. No se esperan 14 años por ya, nada. No, todavía mames. Piensan que lo hacen sin ahora, querer. No mames. Con esos números, obviamente es de esperar que va a ser un pinche exitazo en la taquilla. Obviamente. O sea, no mames. Está cabrón. Y luego James Wan, que es el director de Aquaman, si es que aún va a salir, y comentan que pues que no vamos a ver las dichosas bolsas de aire que vimos en Justice League para que los personajes hablaran, porque eso era algo muy estúpido. Así son personajes acuáticos, ¿para qué chingados es una bolsa de aire para que platiquen, güey? O sea, duh. Pero bueno. Crítica patrocinada por Marvel. Disculpa, ¿qué playera traes puesta? Marvel, mira. Y yo, ¿cuánto te pagó? Pues, bueno. El asunto es que entonces, esa armadura nueva, ¿de dónde salió, pues, Jorge? Esa capa esa de la paga Disney. Que está ahí, ¿qué? Esa me la paga Disney, pero bueno. El asunto es que, pues no, que no vamos a tener las famosas bolsas de agua y que no estén chingando. Entonces ya. Y luego, el mismo James Gunn también esta semana nos sorprendió al poner en línea el guión final de Guardians of the Galaxy Volumen 2. Lo publicó ahí en el sitio de Disney. De hecho, publicamos la liga en la semana y en nuestras redes sociales, ahí en Facebook y en Twitter, por si lo quieren ver. Está completamente gratuito para que lo puedas descargar y aprender de cine, porque luego esa es una de las críticas que normalmente luego nos llegan a hacer. Es que ustedes se fijan en muchas pendejadas y no las disfrutan las películas. No, güey. Es que una cosa es disfrutar las películas y otra cosa es también aprender de cine. Entonces, el leer un guión es algo bien diferente. Es algo bien distinto y te enseña mucho sobre cine. Entonces aprendes realmente a disfrutar el arte de la escritura de un guión y cómo se interpreta. Entonces hay, por ejemplo, Legendary en su canal de YouTube tiene muchos clips donde habla, por ejemplo, de cómo adaptaron del guión a la escena. Y por ejemplo te muestran la página del guión donde están sacando la escena y luego te muestra la escena y cómo se va haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces está muy padre que James Gunn, de hecho yo no recuerdo, al menos en un pasado reciente, que algún director haya publicado su guión completo final de la película que tuvo éxito, por ejemplo, porque luego a veces te encuentras así como que, este es el guión de la película que iba a ser de tal lado. Y pues yo tengo el del Padrino. Pero, a ver, ¿cuánto tiempo? Sí, y por ejemplo, este es el guión de una película muy reciente y está padre. Entonces, si no lo han visto y lo quieren leer, en verdad, aplíquense, vale la pena. Y, por cierto, el mismo James Gunn dice que no está confirmado de que viéramos o que vayamos a ver a Adam Warlock en volumen 3. Entonces, ¿cuándo lo van a sacar? ¿Quién sabe qué plan traigan con lo de la nueva fase? Entonces, ¿quién sabe? Oye, dame un paréntesis. Aquí es interesados también en ver guiones de los cómics. Recomiendo mucho los que son director's cut de las versiones de DC. Eso sí, viene el guión así. Generalmente viene el cómic a lápiz. Para que se chequen cómo es la transformación del cómic así de lápiz a tintas. Y al final viene el guión del escritor. Para que ustedes vean cómo es la interpretación del artista. Dicen, cómo ponen página 1, panel 1, quién sabe qué, y acción empieza con esto, aquí y allá. Y cómo lo traslapan aquí a acción. Lo que les comentaba la semana pasada de Cebulski, con él, el cazador de talentos, de que mucha gente pone, como, pues yo voy a tener un pin-up, un personaje así, una pose así, superheroica, quién sabe qué. Lo que ellos están buscando es que tengan el guión, o estas palabras, también conviértelas a imágenes y movimientos, o sea, conviértelas en secuencias. Y eso es muy importante para un artista, saber cómo interpretar esas indicaciones del guionista, cómo transformarlas y cómo hacerlas para que fíjate, en las pruebas fluidas que ha hecho se busque aquí en México, o a veces o los de DC que también vienen, lo que hacen es que ponen el guión de un cómic X que ha salido ya publicado o que no ha salido publicado y les dicen a los artistas wannabe, a los que quieren presentarse, dicen, escoge 3 páginas que sean consecutivas, no importa si sea del principio, del medio, del final, no importa, pero 3 páginas, desarróllalas y es lo que te evalúan. Entonces aquí es que también te les ayuda mucha gente, que es lo que yo es como que me ha costado trabajo, que yo cuando tengo chance de ver una convención no me voy a la mesa de los artistas profesionales, voy a los independientes y checo sus trabajos, a ver cómo está también su guión. Y a veces como que sí tienen carencias ahí de secuencias, como que no explica bien la trama, así como que no están así. Pues mucha gente se va al cómic de humor, que es más sencillo, digamos, de cierta forma, como que hacer un chiste visual. Pero digamos, ya ponerte sentada, hacer una historia así bien pensada, más allá de 3 páginas, como que puede dar algún chiste, hacerlo de una forma continua, que fuera diferentes números, que te cuenten una historia, ese ya es otro rollo que mucha gente se pone como que, pues mejor me dedico a hacer puros dibujitos, puros pin-ups, están padres, los vendo. Pero hacerte sentarte, hacer un guión así, de verdad, bien hecho, bien pensado, y a la vez el artista que se ponga bien a trabajar las diferentes posturas de un personaje, porque incluso poner un personaje sentado, también mucha gente batalla para dibujar ese tipo de cosas. entonces mucha gente no lo pone así como que en pose heroica, así peleando, golpeando tras una pared o volando, o así nomás como típico, así parado, así con los puños aquí, los brazos aquí a los lados del esto de la cintura. Pero este, o sea, esos de Director Scott están muy padres y a veces los puedes conseguir muy barato porque realmente la gente nos los lleva. Y ve como que, tengo que estar blanco y negro, que sea que no les gusta. O tiene páginas así como que, esto está medio X. Yo me he conseguido varios Director Scott, por ejemplo, tengo el de Star Wars, el de que sacó de Marvel, de Forever Evil, de Superman, de Romita. Tengo varios de Director Scott que prácticamente los consigues estresando como 30 pesos. Está en inglés. Y está muy padre. Está, tengo el de Kikas, el primer número. Está bien padre. O sea, está para aquellos que realmente se quieren meter, digamos, en estudiar guiones y en hacer dibujos, convence a los Director Scott. Okay. Y también ya terminó de filmar la segunda temporada de Luke Cage. Y también terminó ya la fotografía principal de Ant-Man and the Wasp. Y se confirma que el tráiler de Infinity War lo veremos el 4 de diciembre. Hasta que por fin ya, 4 de diciembre. De hecho, el día de hoy andaban filtrando algunos clips del tráiler y algunas escenitas. Pero pues mejor espérense ya. Lo que estábamos platicando ahorita, o sea, ya si ves un clip o si ves algo en calidad mala, no lo disfrutas. No, ya no tiene caso, mejor ya espérate, digo, ya qué tanto es. Y luego, pues bueno, la noticia principal de la semana. Justice League. ¿Por dónde empiezo? Bueno, primero, que sí nos gustó, pero pues tiene sus errores porque después dicen que sí, no antes nos de gustó, que nos crucifiquen. No sé por qué. Sí, yo en la reseña que escribí a mí sí me gustó, pero no es una película que digas que uy, es una perfección. No, es una película palomera, está buena y ya. Ya. Bueno, pues primero, Henry Cavill comenta que su contrato para interpretar a Superman aún le resta una vez más. O sea, todavía tiene un solo papel más para interpretar a Superman. Flashpoint. Entonces, no sabemos ahorita a este punto para dónde venga. Igual va a caer en Flashpoint. Es muy probable que lo van a renovar. Digo, no sería mucho de qué quebrársela, pero pues bueno. Y luego Dani. Una cláusula especial para bigote, ¿verdad? Ándale, sin bigote, cabrón. No te puedes dejar el bigote, cabrón. Y luego, o ponerle la barba completa, sí, y hacer el Superman negro, pero tanto, pues no. Evil Superman. Sí. Y luego Danny Elfman comentó sobre lo problemático que fue para él el proceso de creación de su score de la película y que no se notó. Y lo dice claramente. Dijo, tuve muchos storyboards en lugar de la acción. Tenía escenas completas y luego una secuencia de 5 minutos en storyboards. Honestamente fue como trabajar en una película animada. No orquesté nada de metraje que no fuera usado. La película que salió es la película que orquesté. Solo estaba en forma preliminar. Hubieran dejado a Hans Zimmer mejor. Ouch. Eso explica mucho del por qué el soundtrack no tiene el punch que se esperaba. Cuando dijeron que se había salido Junkie XL y que entraba precisamente Danny Elfman, dijimos, o sea, chido, porque pues Danny Elfman tiene pues mucha trayectoria y es más clásico, ¿no? Y dijimos, órale, padre. Pero pues no, a como salió, yo la neta hubiera preferido que se hubiera quedado Junkie XL, ¿no? Pero pues bueno. Ouch. Y luego otro que deja de entrever su malestar fue el director de fotografía Fabian Wagner, quien quiere que se vea una edición del director, pero especifica que quiere ver una versión del director, pero especifica que de la de Zack Snyder. Y ese pequeño guiño dejó a ver un poquito lo caótico que fue la producción y que no todos quedaron muy a gusto. Y dijo, esta película fue incluso más corta de lo que esperaba, así que hay escenas que no están allí. Realmente espero que veamos la versión del director, que nos dará todo lo que filmamos que no llegó al corte final. Es lo más seguro que hagan. Pero es lo que habían pedido, ¿no? Que dure menos de 2 horas. Exacto, el estudio lo dijo. Quiero que la película dure menos de 2 horas. Y dura 1 hora 57, una cosa así. O sea, fue apenas. Me recordé mucho a Peter Jackson que decía, el chiste de esto es saber cuál es el límite. Sí. Uh-huh. O sea, por ejemplo, si tienes que entregar la película el día 15, no es que la entregues el día 15, la entregues antes de que se termine el día 15. Estás cumpliendo, o sea, estás cumpliendo. No sé por qué me acordé de Blackwood tanto. Sí, ándale. Ahora, sobre este respecto, hay una solicitud en línea organizada por los fans para que se libere una versión extendida de la versión de Zack Snyder. Si bien no es algo que se tome comúnmente en serio, estas de Change.org, sí llama la atención que ya lleva más de 120 mil firmas, güey. O sea, lo tienen que hacer. Sí, pasó con Batman Superman. Pero espérate, ahí te va. Y dice, el argumento que ponen, entre una pinche cartota que ponen ahí, dice: la Liga de la Justicia se ha encontrado con la consternación de los críticos, los fanáticos y, lo más importante, la alineación de su base original de admiradores. Los fanáticos fueron invitados a una Liga de la Justicia que era la película de Zack Snyder solo por el nombre, pero no por la calidad. Gran parte del hilo temático de sus entregas anteriores fue cortado y la influencia de Whedon en el guión pareció tener un impacto mayor que el de Terrio. Pues la neta sí es cierto. Ahora, además, no solo están pidiendo que se libere la versión de Zack Snyder, también que se libere el score original que Junkie XL había desarrollado. De hecho, ya por ahí hay unos clips en YouTube que puedes escuchar. Y hay que recordar que cuando Whedon se incorpora a la producción, lo primero que hizo fue darle las gracias a Junkie XL y se trajo a Daniel. Entonces, ouch. Ahora, como si fuera poco, el mismo Zack Snyder le dio un like al post donde está esta solicitud de liberación de una versión suya de la película. Digo, a lo mejor el gesto dijeras, bueno, pues le di un like, pero no mames, güey, o sea, si no estás de acuerdo con la producción, es evidente, ¿verdad? Es así como que, sí, quiero mi pinche versión, cabrones, o sea... Pues el mismo Snyder ha dicho que no ha visto la versión de Whedon. No la ha visto, sí. Ni ha de querer verla, yo creo. Y luego, el hijo de Zack Snyder también se unió a la desmadre en la semana y culpa a la Warner Brothers y a sus decisiones por el resultado de la película y pide que la versión que tenía en mente su padre sea liberada y comentó, en una nota más seria, sí disfruté de la película, aunque claramente no es lo que pudo haber sido debido a la intromisión de Warner Brothers y a la comedia forzada. La duración fue mi mayor problema con la película, con eventos que debieron tomar más tiempo y que terminaron de repente, pero definitivamente es una película divertida de ver y la recomendaría. Cabrones, eso fue lo que dijimos la semana pasada. Es que Marvel les pagó a todos, incluso a Zack Snyder. A Zack Snyder. Sí, a todos les pagó. O sea, pero aquí va la cubeta de agua fría. Uno de los artistas de efectos especiales ya declaró que en sí la Warner Brothers no va a sacar la versión del director porque no existe. Y comenta que sí existió un corte que dejó Snyder preparado, pero eso fue 9 meses atrás y que era una versión preliminar sobre la cual se hicieron todos los demás cambios, tanto en guiones, argumentos, etcétera, y los agregados que hicieron. Entonces, pues que no pudiera ser realmente considerada una versión final de director. ¿Será cierto? ¿Habrá una versión del director? No creo, tienen que tener copias. Ahora, ahí te va el problema. Yo te voy a decir por qué no creo que haya una versión del director de Zack Snyder como la quería Zack Snyder. Porque Marvel pagó. Además. La lana, güey. ¿Cuánta lana van a perder ya? ¿Y tú crees que todavía le van a meter más? Porque tienen que hacer efectos especiales, tienen que hacer otra vez score, tienen que hacer todo un desmadre. No es nomás sacar las escenas y ya. Es todo un trabajo de preproducción. Tienen que postproducirla otra vez. Exacto. Y no lo van a hacer. No le van a inyectar más lana, porque ¿cuánto van a vender de Blu-rays? No van a desquitarlo, güey. Aunque se vendiera un chingo. O sea, ¿no? Que la versión de Sin City que viene en Blu-ray, en pantalla verde, toda la película, es que así la pusieron. Sí. Con fast forward, así te puedes ver Sin City, sin efectos, nada más pantalla verde y al doble de velocidad. Ah, no, así te la pones. Sí, no, o sea, es demasiado. Entonces, ponle que sí van a sacar una versión extendida. Exacto, eso es lo pero que iba. Van a incorporar nada más las escenas de lo que ya tenían, que se quedó final en corte de edición, cuando mucho. ¿Qué te gusta que le agreguen? ¿Unos 20 minutos, cuando más? Pues posiblemente una media. Si le hacen como Batman vs Superman, una media hora. Cuando mucho, o sea, cuando mucho. Pero eso sí, no es la versión de Whedon. O sea, pero claramente no va a ser la versión de Whedon. Es nada más una versión extendida de lo que ya tenían hecho. Uh-huh. Porque es claro, y lo dijimos hace una semana, que habían escenas que se notaban que faltaban. Sí, faltan pedazos. Entonces, nomás los van a pegar. Pero tanto así como que una versión de Zack Snyder, no. Más bien no la van a querer vender como la versión de Zack Snyder, que es diferente. Entonces, luego, lo más grave es que ya salieron los cálculos que señalan que la película va a estar teniendo una pérdida entre los 50 a 100 millones de piticlines. Incluso hay un análisis que señala que la mitad de los ingresos de la taquilla local de Batman v Superman fueron en su semana de estreno. Y que si vemos ese patrón, las cosas no arrancaron nada bien. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice un analista de Forbes. Entonces, ahí está. Él también le pagó mal. Sí, y luego, hay que recordar que el presupuesto oficial no lo han revelado. De hecho, si tú te metes ahorita a Box Office, no tiene el presupuesto, pero la estimación va en que, por ejemplo, Batman v Superman fueron 250 millones de dólares y se estima que el presupuesto que pudiera andar rondando para esta de Justice League anda entre los 250 a 300 millones de dólares, porque se sabe que los reshoots fueron bastante, bastante caros. Ese ahora, bigote no se quitó solo. No se quitó solo. A eso hay que agregarle además el costo del marketing, etcétera. Por eso andaban diciendo que la cifra mágica para que pudieran salir tablas, y eso en un estimado optimista, eran los 600 millones. Tablas con la carta fuerte del universo. Ahí está, para que luego no diga. Pero pues, ah, recordé cuando, perdón, cuando decías de la versión así, enmascarada, como que la versión definitiva. Recordé con la versión de Depredador, que decían, ah, la versión definitiva. Ay, viene la escena cuando Depredador se pelea con Billy y nada, tenga. Exactamente la misma película. Había también otra película que también está tratando de acordarme, que nos vendieron como la versión extendida y pura madre, güey. La de Wolverine. Una versión de Wolverine, la Inmortal. Ajá. Nada más venía versión extendida que tú le fuiste a cambiar a City Club, creo. Que nada más venía la versión de Blu-ray, no la versión de dos sets. Creo que compraste el Blu-ray solo y no venía. Uh-huh. Y venía la versión de Blu-ray con DVD. Ahí venía. Sí, ahí está. Entonces, sí, esa nos la juegan muy seguido. Entonces, pues, bueno. En una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio. No, esa no. Bueno, en otra controversia, Lucasfilm Limited se expresó sobre el tremendo problema que se le vino encima a EA con las microtransacciones del Battlefront 2. Ahorita pues lo platicaba hace rato Iván. Pero aquí lo interesante es que la declaración la hicieron directamente al Wall Street Journal, a uno de los representantes de Lucasfilms, y comentó: Star Wars siempre ha sido y siempre ha estado con los fans, ya sea de Battlefront o de cualquier otra experiencia de Star Wars. Ellos son primero. Es por esto que apoyamos a EA en su decisión de remover temporalmente los pagos en línea del juego para atender las preocupaciones de los fans. Temporalmente. No, y le hace esto, o sea, apoyamos a EA en su decisión. Ya valió. Traducción: les forzamos de que cabrones cambien esta chingadera. Sí. O sea, la decisión no vino de EA, la decisión vino de Lucasfilms, ¿o? A través de Disney. O sea, o lo cambia. Haces o lo haces. O lo haces, exactamente. Ahora, lo que es peor, pues ya lo que habíamos comentado de los abogados que están viendo ahorita la posibilidad de legislarlo como si fuera juego de azar, y las ventas del Battlefront 2 sí se vinieron abajo. Muy abajo. Sí, no están. Eso, si te fijas ahorita, puedes ir a las tiendas y ves muchas copias. Uh-huh. Fácilmente, sí, vas a ver muchas copias. Exactamente. Y lo bueno, ya confirmaron que Lando Calrissian no estará haciendo alguna aparición en Star Wars The Last Jedi, así que no estén chingando. Así que el personaje que interpreta a Laura Dern, la almirante Amelie Holdo, es la líder de la resistencia. Ah, y luego, hablando de Star Wars The Last Jedi, ya salieron las estimaciones de ingresos para su estreno, y estas rondan en una cifra mayor a los 200 millones. Si recordamos, Lucasfilm Limited siempre ha sido algo precavida en estos menesteres. Sí. O sea, siempre se va como que al escenario más bajo. Seguro. Aunque ya saben que pues no va. Así que seguramente sí va a ser más de los 200. Ahora el interés está en que si va a romper el récord que impusiera The Force Awakens. No creo. No, yo tampoco lo creo. Lo comentamos hace tiempo. Dijimos, Force Awakens tenía el factor de sorpresa de que era una trilogía, era todo nuevo, etcétera. Efectivamente. Entonces esta no creo que... Porque Rogue One, ¿con cuánto se fue de estreno? Hizo... También no se fue muy arriba, ¿sí? Pues ya le andaba topeteando. O sea, de hecho le fue bastante bien, pero no, o sea, llegó. Me refiero a lo que ellos estimaron, según esto. Ah, lo hizo más de lo que habían estimado, pues, originalmente. Eso es lo que me refiero. Pero me, no me acuerdo que Forza Awakens también dijeron, no, pues poquito. Y tómala. Sí, bueno, ahí sí. Y luego, en otro lado de la moneda, los directores Chris Miller y Phil Lord hablaron por primera vez sobre su salida de la dirección del spin-off de Han Solo y comentaron solamente lo siguiente: tuvimos el más increíble elenco, equipo y colaboradores. Creo que en cuanto a nosotros dejamos el proyecto, pues creo que todos iniciamos con buenas intenciones y nuestro ángulo para hacer la película pues era diferente al suyo. Esa fue una gran brecha para unir y resultó ser demasiado grande. Es claro que la herida está fresca, pero fueron educados. O sea, sí, no sé. Con bastante cortesía, uh-huh, con bastante clase, te lo diría. Sí, o sea, dijeron, bueno, pues ya la cagamos, no vamos a hacerlo más desmadre, ¿no? Y... Después te queman más todavía. Sí, ándale, porque, por ejemplo, si hubiera sido Tarantino, puta. No, estos malditos desagradecidos, yo que tengo la perfección en estos... O que también dijo que su versión era mejor y que... ¿Cuál era esa ¿en qué película fue que el director estaba tirando carrilla diciendo que su película... Ah, el de Fantastic Four, ¿te acuerdas? Ah. El director que después de la película, incluso el día que se estrenó... Años Trank. Andaba diciendo, sí, que su versión era mejor, güey. El de Fantafostic. Y dices... Pero bueno. Sí, pues eso les ayuda a quedar bien también con Lucasfilm, me imagino. Sí, no quieren... Sí, no, ¿para qué se echan eso encima? Sobre todo porque hay escasez de directores. Si te fijas, o sea, realmente casi nadie se quiere aventar uno de esos proyectos, porque si se equivocan en lo que sea, se chingaron. Acuérdate de David Ayer, ¿qué le pasó en Suicide Squad? Uh-huh. ¿Y ahorita dónde anda? Y tampoco no es odio contra DC. No. Ahora, Rian Johnson, director de The Last Jedi, ahora encargado de que pues, de tenernos pegados a las pantallas nuevamente por 10 años, con una nueva trilogía. No. Digo, va a ser una horrible presión. No mames, o sea, está cabroncísimo, pero a la vez ha de serlo muy emocionante. Comentó al respecto durante, pues ahora sí que ahora que vino en México, alguien le preguntó en la de la prensa y comentó lo siguiente: estoy al principio del todo para empezar con lo que va a ser una nueva trilogía. Lo que más me emociona sobre esto es la idea de hacer una nueva historia dentro del gran lienzo de las tres películas pertenecientes a este mundo. Hay muchísimo potencial y no puedo esperar para sumergirme en él. O sea, esas declaraciones donde no dicen nada, pero pues está dándole vuelo a la rueda, ¿no? O sea, sí, pues... Vuélense. Exactamente. Y pues bueno, hablando de la Black Carpet y de ahora que estuvieron en México, esta semana pues tenemos una muy, muy padre entrevista con... bueno, ahorita no les voy a decir, ahorita mejor que la escuchen. Don Comandante. Con nuestro Don Comandante. Entonces espero que les guste y se las vamos a dejar en este momento. Spartans, what is your profession? Bien, pues estamos este día con Roberto de Paz, que además de ser un buen amigo y compañero de la Legión 501, y que además este año le ha tocado ser el dirigente de este club de fans, que tiene presencia internacional, y que pues por su organización y eventos que ha realizado de todo el mundo, tiene la autorización de Lucasfilms y de Disney. Y pues bueno, este día estamos con él porque tenemos dos temas muy importantes. Y el primero, pues antes de comenzar de lleno, Booker, como te conocemos en Los Bajos Mundos, si gustas presentarte, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí en este gran podcast. Mi nombre es Roberto de Paz. En El Bajo Mundo me conocen como Booker. Empecé en la Legión en el año 2002, exactamente agosto 12 del 2002. Soy el primer legionario a nivel México. Perro. Y de ahí pues salieron más más horas y más personajes. Empecé como fan de Star Wars en el año de 1981 viendo el Imperio contraataca en la ciudad de Chicago, Illinois. Ay, desgraciado, te odio. Oye, y fíjate que la importancia de platicar contigo en esta ocasión es porque tú tuviste la mugrosa maldita suerte de estar en el Black Carpet que se llevó a cabo este lunes en la Ciudad de México, y que cabe señalar que es el primer evento oficial con el que arranca la promoción de la película de Star Wars The Last Jedi. Entonces, que se hiciera aquí en México, pues oye, fue maravilloso. Entonces, tuviste la suerte de estar allí, y la idea es que nos platiques tu experiencia, cómo fue, cómo la viviste, porque para todos los que somos setenteros, pues Star Wars nos marcó la vida. La vimos de muy pequeños y pues somos parte de esa generación. Entonces, el estar tú ahí frente a Mark Hamill y ahora a Daisy Ridley, pues es algo bastante ya sabes. Entonces, Booker, si gustas platicarnos. Pues mira, ahora sí, como todos saben, y ahora sí, pues todos se enteraron de la semana pasada porque se les escapó por ahí la información. Empezaron a divulgar que ya era oficial la venida de Mark Hamill, de Israel y Rian Johnson, esos tres personajes. Entonces, oficialmente para mí empezó el miércoles de la semana pasada. Empezar a buscar lo que era el vuelo de mi ciudad hasta la Ciudad de México y de regreso. Entonces, pues la verdad es que se cruzaba lo del puente y eso hace que los boletos sean más caros. Entonces, agarré una oferta en el cual tenía que estar la madrugada de viernes a sábado a las 2 de la mañana en el aeropuerto. Pero cabe resaltar que yo no hubiera podido estar ahí en el aeropuerto porque el día jueves, pasando el miércoles, cuando hice la reservación, pues me accidenté, me electrocuté con corriente a 110, duré más o menos alrededor de 20 segundos pegado. ¿Te hicieron lo que Thor? Pues sí, exactamente, y pues ahora sí ya sé lo que sintió Luke cuando le avientan los rayos, y pues estuve hospitalizado y pues todo salió bien. Afortunadamente la electricidad salió por otra parte de mi cuerpo, no me dañó ningún órgano, me hicieron estudios correspondientes. Yo total que me hospitalizaron a las 9 de la mañana, fui saliendo casi a las 8 de la noche y pues ya me fui para mi casa y todo eso. Entonces, y pues yo todavía con más ganas le eché para estar ahora sí en este gran evento como fan de la que es la carpeta negra o black carpet, que se le llama. Y pues ahora sí me tocó, ahora sí el Via Crucis, ¿no? Estaba en el aeropuerto y pues ahí no acabó todo, porque resulta que me cambian el vuelo. Empezaba a las 2:40 la salida, después la cambian a las 3:15, después dicen que a las 4 de la mañana y después a las 4:40 salió el avión, ahora sí por fin, hijo de la mañana. Total que llegué como todo un tecolote o un búho a la Ciudad de México. No sabía ni qué onda porque no había dormido nada. Pues ahora sí llegué a casa de mis papás, descansé, tomé un café y todo eso, y empecé ahora sí a recorrer las partes que yo tenía que ver para el día lunes, ¿no? O sea, tenía que ya preparar todo, tenía que preparar mi Sharpie, tenía que preparar las carpetas y todo eso, y pues así empezó el sábado. Llegó el domingo y decidí conocer lo que era el lugar en donde se iba a llevar la black carpet para ahora sí tener una idea de cómo iba a estar el evento. Pero pues conocí la plaza y todo eso, no se veía nada todavía. Mi hermana me llama a eso de las 10 de la noche y me dice: Roberto, ya están empezando a poner cosas y ya pusieron la música de Star Wars. Entonces, para mí eso fue una alerta ya el domingo a las 10 de la noche, saber que ya empezaba ahora sí, pues esta gran fiesta llamada Carpeta Negra, ¿no? Para México. Y como lo dices tú, pues sí era importante porque es la primera vez que viene Mark Hamill a México, igual Daisy Ridley, y que sí es importante también decirlo, porque la señorita Daisy Ridley no se presentó en el Celebration que acaba de pasar. Entonces México fue afortunado de que Daisy Ridley y Ryan Johnson estuvieran en México. Y no nada más él, sino también el productor, que no sabía la gente cómo se llamaba, Ram Bergman. Entonces, fueron cuatro personalidades que estuvieron ahí de episodio 8. Entonces, él llega el lunes, me desperté a las 7 de la mañana, mi mamá me preparó una frutita con yogur y granola, me pongo un pedazo de gelatina, me meto al Facebook y lo primero que veo es una publicación de un amigo que dice: pues dirán que somos muy ñoños, pero ya estamos formados. Y dije: en la torre. Y dije: mamá, ¿sabes qué? Adiós la avena. Exacto. Llegué exactamente a formarme a las 8:35 de la mañana, para que se den una idea. 8:35 de la mañana, estar ahí formado con, ahora sí, que no te puedes mover del lugar porque si no, te lo ganan. Entonces fueron llegando más amigos, legionarios, conocidos y todo eso, del gran mundo de Star Wars, porque en serio, digo, conoce a mucha gente. Y pues siguió pasando el tiempo, alcancé a tomar un café, recorrí otra vez la plaza para ver cómo estaba la gente, tenías que ir al baño, tenían que apartarte el lugar. Entonces, casi no comí ese día, el lunes, porque si te movías perdías el lugar, sinceramente. Ya eran las 3 de la tarde, fue la última vez que, ahora sí tengo que visité el baño, fue la última vez que me hidraté y fue la última vez que pude recorrer algo. O sea, ya me tuve que quedar quietecito, paradito otra vez en mi lugar. No te mueves, o sea, digo, ya habían pasado ya horas. Entonces, llegan las 7 de la noche con 30 minutos y fue ya caótico el asunto porque ya la gente empezaba a desesperarse, se empezó a aventar, ya sentías la presión y más en mi caso que yo ya estaba hasta el frente porque había en total 4 filas de personas atrás de mí y multiplícalo eso por alrededor de no sé cuánta gente que está esperando ver a Mark Hamill, o sea, y luego todavía la gente que tenía a un lado de un restaurante y todo eso. Hubo gente que se intentó meter, gente que decía: oye, ¿sabes qué? Es que traigo una niña de 3 años y que su ilusión es ver a Daisy Ridley, o sea, por favor, no vengan con esas mentiras, lleguen temprano. Ni aunque tenga cáncer. Exacto. Y son fanáticos, ya saben lo que tienen que sufrirle, porque no es de a gratis un autógrafo. Le tienes que sufrir y más por este amor a Star Wars. Entonces, siendo las 8 o 10 de la noche, empezaron la transmisión en vivo, que no se entendía nada del audio local, porque estaba, la verdad, pues mal, cabe mencionarlo, digo, sí, transmitió en vivo Star Wars Latam y todo eso, pero el audio local no se entendía nada, la verdad quedaba, o sea, se escuchaba muy sordo. Entonces, el primero en aparecer viene siendo el productor Ram Bergman, que toda la gente decía, ¿y este señor quién es? El de los lana, el de la lana. Pues nada más. Exactamente. Total que nada más empieza a subir él y la gente se queda así, ¿y este cuate quién es? Y nada más porque empezaron a decir Ram, Ram, Ram, Ram, todo el mundo a gritar. Y no sabían ni, te lo juro, que ni quién les firmaba el autógrafo. Sí, te lo juro, no es por criticar mal, pero de verdad veías a mucho fan nuevo que ya viene para estas nuevas generaciones. Eso sí te lo resalto mucho. Sí había la vieja escuela, como se le llama, pero ya las nuevas generaciones que van ahora sí a abrazar a Star Wars, pues ya están ahí y ya vivieron un evento de estos y ya puede ser que ya unos ya se enamoraron más todavía de la marca. Entonces pasa Ram, firma a todos, lo entrevistan y después viene Ryan Johnson. Y ahí sí empezaron a gritar, Ryan, Ryan, Ryan. Y pues total que se tardaban en llegar porque empezaban a autografiar. Después en la pantalla aparece Daisy Ridley. Ya estamos hablando de que ya son las 8:40 de la noche, ¿eh? Hijo de la madre. O sea, las 8:40 de la noche y ya empezaba a enfriar y todo eso. Sube Daisy Ridley y empieza igual a gritarle, Daisy, todo el mundo se desespera por los autógrafos. Daisy está bonito. Ahora sí a velocidad luz, también Ryan y Ram empezaron a firmar a velocidad luz porque no se pueden detener tanto tiempo. O sea, y no lo vean como mala onda, sino ellos tienen una agenda apretada. Ya todo es por tiempo. Yo veía a la gente que los estaba correteando ahí, que decían ya avancen, avancen, avancen. O sea, no es mala onda de ellos. Simplemente, si por ellos fueran, se quedaban. Pero la verdad, los vienen toreando. O sea, ¿saben qué? Avancen, avancen. Entonces, viene Daisy y mucha gente empieza a decir, ay, a mí no me firmó. Señorita o señor, joven o niño, no es de que no quiera la señorita, es que la están apurando. Después de las 8:50, se escucha una gritonería cañón. ¿Por qué? Porque venía Mark Hamill. Al final lo dejaron. Era una gritadera, te lo juro, que te ensordecía. Entra Mark Hamill junto con su esposa y sus dos hijos, porque cabe mencionar que los trajo al evento. Y cuando entra Mark Hamill, todos pensaron que iba a autografiar. Y resulta que no. Inclusive lo pueden ver en el video de StarWars.com cuando entra Mark Hamill. Todo un costado donde entraban los artistas, donde los demás artistas firmaron, Mark Hamill no firmó nada. Okay. Nada. Órale. Se siguió derecho, se subió al templete, lo entrevistaron, hizo la sesión de fotos, y yo dije, cuando pasó, yo estaba del otro lado, todavía no me firmaban nada. Yo ya estaba triste porque dije, no tengo nada, si lo sacan del otro lado ya valió gorro, olvídate tantas horas de estar aquí. Y no nada más yo, o sea, yo vi la cara de tristeza de mucha gente atrás de mí y al lado, porque todo el mundo estaba preguntando. Todavía tenía esperanza porque a un lado de mí estaba un pequeño grupo de prensa. Dije, pues ojalá lleguen aquí y de aquí se disparen a la salida. Y sí, el primero que llega y que nadie peló, que después te voy a compartir las fotos, es Ram Bergman. Pero nadie, o sea, lo ven así y todo el mundo ni le gritaba, ni nada, ni lo entrevistaron. O sea, de veras que qué gente que no sabe, de verdad. Total que su servidor pues entró en el desorden y que le gritan ¡Ram! Y se acercó conmigo, me saludó y me autografió una litografía donde está Ryan Johnson. Digo, yo no sabía que iba Ram, nadie sabía que iba Ram. Entonces, pues me la plasmó ahí porque sabe que él tiene mucho que ver con Ryan Johnson. Entonces, ya después, empezando después de mí, todos, ¡ay, Ram, por favor, fírmame! Que la que entonces empezó el regadero. Después Ram regresa otra vez a su lugar y traía unos tenis. Iba de traje con tenis, imagínate al cuate. O sea, lo que es pasársela toda madre, la verdad, en lo que él hace. Y la verdad lo ves porque la manera como se comportó, en cómo iba vestido y todo eso, se ve que se la está pasando de poca mecha, te lo juro, cabrón, sin nada de presiones y nada de nada, y disfrutando el momento. Después llega Daisy Ridley porque se le adelantó a Ryan Johnson. La entrevistan y empezó a firmar Daisy. Daisy la verdad firmó a quien tenía a la mano las cosas. Lo que sí hizo a un lado de mí, hizo una como selfie con los, ahora sí, con varios legionarios, que ya se hizo muy famosa esa selfie, porque sí, ahí salen todos y todo eso, ya las de haber visto. Sí. Entonces, maldito. Esa selfie me tocó verla, agarró el celular y se la tomó. A mí me firmó Daisy. Hablaba muy poquito. Yo la vi como que estaba sorprendida del público mexicano, porque se le veía un poquito el nervio, como que si la fueran a agarrar. Se ve una persona muy sencilla, la verdad. No se ve una persona que, ¿cómo te digo? Que tenga la fama creída, no, es crecida más bien. Entonces no se me hizo creída, se me hizo muy sencilla. Llegué a hablar con ella, le dije que pues muchas gracias por haber venido a México, y pues lo respondió que dice que you're welcome. Entonces se me hizo una persona muy sencilla. Llevaba unos tacones, eso sí, que yo no sé cómo le hacía para caminar, te lo juro, Candela. Estaba cañón. Sí, no, las últimas que me puse me lastimaron mucho la espalda, güey. Llevaba unos taconzotes que dije, hijo de la madre, imagínate si se cae, cabrón, el desmadre que se va a hacer. Iba con una ropa muy elegante, ahora sí de noche. Y pues se fue y se siguió, y en eso llega Ryan, y Ryan es como muy, que te digo, como jovial, acá bonachón y todo eso. A nadie le negó el autógrafo. Fotografías tampoco se negó. Inclusive hay otro legionario que tiene una selfie ahí pegado, que la tomó Ryan Johnson. Y el acento inglés, la bien marcado, ¿no? De tanto de Daisy Riley y Ryan Johnson. Ram habló muy poquito, no le pude detectar ahora sí ese acento. No sé si tú sabes de qué. No, fíjate que no sé. Es. Fíjate que no. Bueno, y ya va al final, empezaba la gritadera otra vez por allá lejos en la primera sala de prensa. Todo el mundo, qué mal. Y ahí lo veías, fíjate cómo es la onda de él. Él camina y trae a su familia, o sea, cuidándolo. Su esposa y lo que es sus dos hijos. No sé qué tengan que ver con él en el ámbito de, pues ahora sí, de empresa, porque me supongo que son sus representantes o algo así por estilo, pero lo iban cuidando, te lo juro, cañón. O sea, no había guaruras con él, pero sí iba su hijo, su hija y su esposa. Y su esposa, te voy a decir, hoy te voy a platicar una anécdota de la esposa que me pasó con ella. Entonces, viene caminando Mark Hamill, sigue caminando, llega a la pequeña sala de prensa y a un lado mío, y empieza la gente, pero te lo juro, al voltarse, yo nomás sentía la presión encima de mi cuerpo, cabrón. Digo, ya sé que estoy, pues ahora es un animalón, pero recibir tanto peso no estaba muy bonito, cabrón, porque sí te estaban apretando las costillas. Eran barandales muy fuertes, cabrón. Solo que la empresa que preparó eso sabía la magnitud de la gente que se iba a aventar, cabrón. Ya sabían que se iban a desesperar. Y entonces, pues ya se acerca Mark Hamill, pasa el muro de los periodistas y empieza a avanzar al área donde yo estoy. Ahí fue bien importante para mí cuando él pasa un muro. Y lo primero que le dije, welcome to Mexico, Mark. Y volteó a verme. Y le dije, thank you for coming and visit us. Le dije, me dijo que él, que muchas gracias, él me contestó muchas gracias. Le dije que para mí era todo un reto verlo de nuevo, o sea, verlo otra en vivo, porque me acababa de recibir un accidente. Y después vio mi litografía y me pregunta, where do you get it? Porque así fue su voz. Y le contesté, yo soy miembro del Star Wars Fan Club de Lucasfilm desde 1983, y me enviaron estas litografías. Es una litografía donde viene Luke Skywalker y la princesa Leia en la escena de A New Hope, después de que matan a Obi-Wan arriba del halcón, que lo está apapachando. Entonces, esa litografía se sorprendió al verla, porque hasta dijo, where do you get it? Y ya le dije, ya me inmediatamente plasma una firma sobre la parte donde está Carrie Fisher. Ahí plasmó la firma. Yo ya estaba. No mames, güey. Así, cabrón. Le extendí la mano. Pero te digo una cosa. Yo veía que la gente le extendía la mano y los mandaba, pero al chóstomo. O sea, neta no es jalado. La esposa empezó a ver cómo me estaba, pues ahora sí, no sé, alegrando la vida, cabrón, yo pienso, es mi manera de verlo. El momento que lo estaba disfrutando de ver a mi héroe, cabrón, que yo lo vi chico, o sea, chiquito, güey. La ver a Luke Skywalker en persona. Es una persona de baja estatura, eso sí te digo, en comparación mía. Pero para mí fue impactante, güey. Ver al Stormtrooper, ver al Jedi, cabrón. O sea, ver a ese personaje que para mí fue algo bien importante. Cuando usaba el sable, cuando usaba la fuerza, lo poquito que usó la fuerza. Porque no hay muchas escenas donde él la use. Entonces, sí fue bien importante verlo, te lo juro. Entonces, me extiende la mano, me saluda, cabrón. O sea, lo saludé, güey. Y puta, güey, me ve la señora, la esposa de Mark Hamill, y me pide el celular, mi celular. Me dice, dame tu celular. Y empezó a tomar fotos desde la perspectiva de ella, cabrón. No mames, sí. Ahí tengo las fotos. Es una señora muy sencilla, pero que le gusta que respeten mucho a Mark Hamill, cabrón. No manches. Porque hubo un desaire que yo vi más adelante de unas personas que se querían pasar de listos, cabrón. Qué raro. O sea, querían que les autografiara chorrocientas mil imágenes. Y inmediatamente la señora dijo, no, esto no va a suceder. O sea, sí hay gente que abusa, claro. Pero hay gente que no, cabrón. Entonces, en mi caso ella vio eso, güey. Me tomó esas fotos, me regresó mi celular. Y también cabe mencionar que a partir de ese momento, después de que firma mi litografía o fotografía, utilizó un Sharpie de color bronce. Todas las fotografías que están firmadas con ese Sharpie bronce, era mío ese Sharpie, se lo llevó Mark Hamill para firmar todo lo demás, cabrón. Ah. Entonces se lo llevó. Entonces, todos aquellos que tengan su litografía, figura o eso, y lo ven con un Sharpie de color bronce, señores, pues, ese era mi Sharpie. Entonces, ya para finalizar, después de que se va Mark, ya baja todo eso, porque fue una euforia cañona, ya en las escaleras eléctricas cuando tenía que bajar, yo vi que ya la esposa empezó a preocuparse y ya se lo jalaron a Mark Hamill y se lo llevaron. Entonces ya lo ocultaron, la gente se empezó a dispersar y otros pues ya se iban a lo que era la función especial de preguntas y respuestas y pues otros ya se iban a su casita. Los que vieron que Mark Hamill me saludó, llegaron como 6 personas. Y sentí chido, la verdad. Porque sí se nota la gente que de veras ama Star Wars y que no le gusta ahora sí lucrar o hacer malas cosas con Star Wars. Llegaron y me dijeron, ¿me das permiso de saludarte? Yo le dije, ¿pero por qué? Dice, te saludó Mark Hamill, dice. ¿Me das permiso? Sí, salúdame, cabrón. Embárrate. Entonces, pues para mí sí fue un momento lleno de sentimientos. Terminé con las piernas temblando. Estaba muy nervioso. No lo creía. Ah, y luego te digo, espérame, ahí no acaba el asunto. Cuando ella me toma las fotos y todo eso, Mark Hamill se equivoca y me firma de nueva cuenta mi litografía. Entonces, mi foto tiene 2 firmas de Mark Hamill. ¡Ay, te pinches odio! Es una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo donde aparece. Y luego él dijo también, dice, le dijo así, digo, así lo dijo, no lo estoy inventando. Dice, crap, I signed 2 times this picture. ¡Ah! Y nada más dijo así, ¡ah! Entonces, sí te digo, sí fue algo bien impactante estar así como fan. Tenías que fletarte la hora si llegaron de temprano. Y pues este evento ya fue abierto al público, Candelas. O sea, cualquier hijo del vecino podía venir. Todo el mundo tuvo la misma oportunidad. Pues nada más era esperar el momento. Digo, yo esperé más de 12 horas poder obtener 4 autógrafos de Star Wars, de episodio 8. Uno de ellos, pues ahora sí, alguien que tiene mucha historia en Star Wars, es Mark Hamill. No, no manches, te odio, güey. Y mira, por ejemplo, pues para... Pues ya ves que yo tenía ahora sí que toda la intención de ir y estar ahí con ustedes, pero me encantaba el estar viendo las fotos que subía esta la chaparrita, Nin. Y Klaus. Sí, que estaban subiendo y ver cómo se estaba armando el rollo y luego empezar a ver las fotos que los demás empezaban a subir en Face. Y dices, ¡ay, cabrón! O sea, qué chido que se haya hecho esto en México y que la gente tuviera la oportunidad. Y sí, como bien dices, pues, no faltan los gandallas. O sea, la verdad. Y qué padre que lo cuidan, porque pues no hay que olvidar que Mark Hamill es una persona ya mayor, tiene 66 años. Sí. Entonces ya no está para andarlo ajetreando tanto. Exacto. Entonces, no, pues esa es una experiencia maravillosa. Luego nos compartes las fotos. Para subirlas, te las comparto. Y para subirlas y que la vea la banda. Sí, pues digo, mucha gente no sabía la llegada del productor, ¿eh? Ram. Entonces, la verdad, todo el mundo decía, ¿y ese mono de los tenis quién es? ¡Puta madre! Digo, como dices tú, es el del dinero. Pues ese es de los billetes. Es que. Bueno. Ay, dije, no manches, ¿cómo que no sabe? Pero no lo pelaban, ¿eh? Ah, ya sé de dónde es, de una vez para que tengan información. Ram Bergman es israelí, para que lo sepan. Ahorita lo que ando buscando. No, ya te acabo de confirmar, es israelí. Mira, ok, hoy aprendimos algo más de Star Wars. Sí, ya aprendimos algo y yo no sabía eso. Oye, y y bueno, pues ya después de que te dio el shock y que ya no querías lavarte la mano ni nada por el estilo, pues luego tuvimos lo segundo de esta semana, porque fue una semana bastante fuerte en noticias de Star Wars, ¿no? Y pues viene la inducción de Diego Luna como miembro honorario de la Legión 501. Este programa del miembro honorario de la Legión surgió, si mal no recuerdo, y igual me corriges, por la cercanía que había en las convenciones en Estados Unidos, en que pues normalmente van actores a las convenciones y pues como andan ahí tropeando todo el mundo, pues lo ves y ay, pues qué, vamos a hacerlo como que el distintivo, ¿no? El detalle. Y empezó hasta cierta manera como el pretexto de acercarte a... Pero luego se convirtió en algo ya mucho más grande, porque por ejemplo tenemos a John Williams, tenemos a la gran mayoría de los actores principales de la saga, tenemos a James Earl Jones, tenemos al mismo George Lucas, etcétera, ¿no? Entonces, el que Diego Luna, el Charolastra, nuestro Charolastra, sea ahora inducido en este grupo, pues para nosotros que somos de la Legión nos llena de gran orgullo, ¿no? Y quisiera que nos contara sobre esto y el proceso y qué significa, porque no es nada más, como lo mencioné al principio, darles un marquito. Exacto. Sí, porque como tú lo dices, ahora sí no es darles un marquito ni nada, ni una pequeña fotografía o tomando una escondida, sino totalmente, digo, como tú sabes, la Legión busca... Pues ahora sí, ya después de tener tantos miembros honorarios, pues busca tener lo más cercano a lo que es a la película de Star Wars, pero también mira hacia otros lados, que son gente que hace el bien común a la sociedad, como tú lo sabes. Entonces la Legión, pues al final es, lo principal es el altruismo, ¿no? Como tú lo sabes, ya después de hace mucho tiempo. Entonces pues con Diego Luna todo esto empezó el año pasado, después de que apareció la película Rogue One. Varios legionarios empezaron con la idea de por qué no hacer a Diego Luna miembro honorario de la Legión 501 Mexican Garrison. Entonces yo desconozco cómo empezaron ellos a hacer los trámites. No tengo esa información así tan fiel, pero sí sé que empezaron a mover ya piedras para poder llegar a ese resultado, ¿no? Entonces pasa que entro yo como CEO este año, me cargo de la Mexican Garrison, y pues me encargan ahora sí de ese pendiente, que es lo de Diego Luna. Diego Luna y Gael García, tú sabes que tienen una compañía, ¿no?, que se llama Canana Production. Entonces estuve en contacto yo con Canana en abril del 2017, empecé con ellos a retomar lo del miembro honorario. Se le mandaron las cartas que se le hicieron llegar a Diego Luna, pero pues me estaban comentando de que estaba grabando en el extranjero. Estaban, pues ahora sí teníamos que casarlo a que viniera a México. Entonces, después se presenta que iba a presentarse lo que es en un evento de cine en Guadalajara, pero cancela la presentación. Ya lo que era esta Claudia, aquí Soya tenía la carta firmada por mí para entregársela a Diego, y que a su vez él pudiera darnos el tiempo para poder hacerle la entrega de esa misión. Entonces cancela él por motivos personales y todo eso, porque andaba por Europa, no regresa a México. Canana me dice que por el momento iba a estar él radicando en Estados Unidos, y que no había fecha de llegada. Entonces se muere un poquito por esos meses, ahora sí hasta septiembre, octubre, y en octubre pues ahora sí se da ese acercamiento. Pues ahora sí, por fin se logra hacer la entrega de lo que es el miembro honorario Diego Luna. Diego Luna se le entrega por varios motivos, o sea, digo, a cualquier mexicano que le gusta Star Wars, pues sí se debe de emocionar de que un mexicano fue actor principal de una película Star Wars llamada Rogue One. El personaje Cassian. No, y el mismo, si recuerdas, Pablo Hidalgo, que es el holocrón, como le llamamos, de Lucasfilms, sí, él es sí, uno de los principales, si no, por decirlo oficialmente, el encargado de mantener el orden y la coherencia de todas las historias de Star Wars en todos los medios. Sí. Entonces, él es latino, y él decía que estaba muy orgulloso de que por fin iba a haber un personaje, ya no digamos mexicano, latino, latino, en Star Wars, ¿no? Y que eso era sumamente importante. Y si tú escuchas los comentarios de la mandamás Kathleen Kennedy, cuando estás sí, en los extras de precisamente de Rogue One, habla maravillas de Diego Luna. Entonces, sí, que dejó una muy, muy, muy buena impresión en Lucasfilms. Y eso sabemos lo difícil que es. O sea, no se impresionan con cualquiera. No, y además, por ejemplo, algo que a él le pidieron era no modificar el acento ni su manera de hablar así en inglés. Se lo pidieron que no tenía que modificarlo, que no tenía que mover, o sea, nada de eso. Querían que fuera así original. Y pues, entonces lo hizo y sigue hablando con ese inglés, con acento latino. Entonces, sí es algo importante, pero te digo, aquí lo importante de todo esto es de que, pues es mexicano y es un actor principal, o sea, es actor principal de Rogue One. O sea, no estás diciendo que es el extra. Digo, yo anteriormente, digo que todo mundo lo sabe, hay muchos extras mexicanos trabajando en las películas de Star Wars. Sí. Desafortunadamente no se puede saber los nombres porque hay veces que les prohíben a esas personas divulgarlo. Inclusive nada más en los créditos aparecen puntos suspensivos de ciertas personas porque no está permitido. Hay legionarios que han participado en películas de Star Wars, te lo comento así abiertamente, y no se les permite decirlo. Sí, no, pues ¿por qué? Por ejemplo, Chris tiene yo creo que el mejor traje de C-3PO, es contratado de vez en cuando por Lucasfilms para hacer apariciones. en parques o cuando hay, entre, por ejemplo, estrenos de videojuegos. Y hay mucha gente que está también, por ejemplo, mexicana y latina, trabajando en los departamentos de props de Lucasfilms. Sí, te digo, entonces, el reconocer a Diego Luna, créeme lo que sí es importante. Es importante para México, es importante para la Legión 501. Y sinceramente, la verdad, yo sí aplaudo enorme de que se le dé ese reconocimiento a este actor mexicano, que todo el mundo lo ubica, que todo el mundo lo vio alguna vez en alguna telenovela, porque todo el mundo lo vio en Tu Mamá También. Y pues así como tú dices, el Charolastra ahora es miembro honorario de la Legión 501. La verdad, hace dos días estaban vueltos locos en el Twitter, veces en el periódico, salió en la televisión y todo eso. Cuando hace la noticia después de la Black Carpet, porque así fue, la Legión Internacional, pues todo el mundo todavía como que no la captó, ¿eh? O sea, todavía no la captó. Y fue al día siguiente cuando fue la explosión, ahora sí, el boom. Inclusive, yo esperé que Canana Productions sacara algún comunicado y no sacó nada. Pero, pues ahora sí, él ya tiene ya su reconocimiento. Él ya va a aparecer en la lista de miembros honorarios de la Legión 501. Y yo espero que ya la siguiente semana ya aparezca su fotografía de Diego Luna, ya en como miembro honorario. Ahorita el último que aparece de miembro honorario es un señor que se llama Joe Sittlemyer, amigo de la Legión, dice Playwright, nada más. Inducción mayo 16/2009, es el último que aparece en la lista. Entonces, pues va a aparecer una lista de muchos personajes de Star Wars que tienen algo que ver en este gran universo. Y pues la verdad, Diego Luna ya es el segundo mexicano que ya está en la lista de miembros honorarios. ¿Cómo la ves? No, pues chido. Y sí me llamó mucho la atención porque en medios, el primer día, como bien lo mencionas, sí hubieron algunos que lo mencionaron, etcétera, pero como que al segundo a muchos editores les cayó el 20 y dijeron, ¡ay, güey, no la dijimos! Y empezó a salir en el Excelsior, en el Universal, en todos los medios. Dime. No, sí, exacto, de lo que estás diciendo. Y pues todo el mundo empezó a tomar la nota, ¿no? Incluso varios mensajes nos empezaron a llegar para el programa, nos preguntaban, oigan, ¿y si van a mencionar lo del miembro honorario de la Legión y todo el rollo? Así como que, pues, ¿tú qué crees? O sea, claro que sí. Obvio que sí tenemos que mencionarlo. Y hay muchos miembros honorarios que tienen una relación cercana con la Legión. Y, por ejemplo, hay veces que cuando algún actor de Star Wars o algún personaje de ellos va a alguna convención, preguntan siempre si hay miembros de la Legión en esa ciudad. ¿Sí? Y piden que los escoltemos, o sea, que los cuidemos. O sea, hay mucha confianza. Cosas de los legionarios. Uh-huh. Hay mucha confianza y respeto para con ellos, ¿no? Y pues bueno, pues al final de cuentas, pues nos vestimos de ellos. Pues sí. Claro que sí, digo, pues la verdad, como tú dices, ¿cómo se llama? Nos encanta, ¿cómo? Nos encanta vestirnos en los estacionamientos de mallitas, ¿verdad? Sí, o sea, nos vestimos en licras en estacionamientos públicos, en plena luz del día, güey. No cualquiera. No, pues claro que no cualquiera, y luego menos en épocas de calor cuando está, pero... ¡Ay, Padre Santo, hijo de la mañana! O las de frío, donde no hayas ni con qué taparte, Pedro. Pero claro. Es parte de ser fan, ¿no? Entonces, pues, Roberto, no sé si quieras preguntar algo más, Pablo. ¿Pablo? No, perdón. No, es que la verdad estoy encantado con la plática. Realmente es muy interesante conocer esos aspectos que, digamos, no están tan al alcance de muchas personas. Yo llegué a ver unas fotos que compartió, creo que Gilberto, de un cuate que estaba así a un lado del escenario, pero fotos borrosas y no se veían, mal ángulo, entonces como que no se apreciaba bien todo, o sea, lo espectacular que fue la Black Carpet allá en México. Sí, no, y además también tuve la fortuna, pero no, o sea, digo, cuando Mark Hamill tuitea, ¿no? Sí tuiteó a las 12 de la noche de ese día, de la carpeta me etiquetan, me dicen, métete al Twitter de Mark Hamill, y que voy viendo candelas. Ahí estoy yo en la foto. Hijo de la cheta. Dale. Imprime, por favor, ese tweet, lo imprimes, lo enmarcas, güey. Fíjate, la idea que tengo ahorita, ya enmarqué las fotografías. La de, bueno, la de Ryan Johnson y la de Ram van a llevar sus nombres. ¿Por qué? Porque si luego la gente no lo identifica en persona, sí. Ram, sí, no. Menos van a identificar la firma. Entonces, ya tengo ahí sus etiquetas que mandé a hacer especiales en un Dimo. Y para la de Mark Hamill, voy a subir voy a imprimir en una fotografía el Twitter de Mark Hamill donde sale la foto que estoy yo ahí extendiendo la litografía. Y tengo la foto, dos fotografías, una que fue tomada por la esposa de Mark Hamill y otra que yo tomé cuando me está firmando. Entonces, esa fotografía mía, la litografía que me firmó, por la parte de atrás, como es abierto el cristal antirreflejante, voy a poner en la parte de atrás esas tres fotografías porque así queda un archivo completo, ¿no? Uh-huh. Ya la gente va a saber lo que pasó, si algún día ya no existo aquí, cómo logré esa fotografía. Ah, estoy viendo aquí la foto, ahí se le ve la firma como que en Sharpie así dorado, ¿no? Sí, es este cobre, exactamente. Sí, ya lo estoy viendo mejor. pero esa es la primera firma, después está la segunda firma, que es la parte de abajo, que no aparece en esa foto todavía, pero ni yo esperaba aparecer en el Twitter de Mark Hamill. ¿Cómo la ves, Carlos? No. Pinche tú. Oye, en esa foto también sale esta Nin. Ahí sale. Mira, a Claudia la están tapando por completo. Después, de a un lado de mí está otro legionario que se llama Apolo. Lo están aplastando. Hijo de pues ahí lo puedes ver. Y mi cara que tengo, créeme lo que es porque me están apretando una costilla. Pero sí, ahí salgo en ese Twitter. ¿Cómo ves, Candelas? ¡Te odio! ¡Te pinches odio! Oye, no. Ahí dice, la foto dice, abrumado por la fuerza y la pasión de la multitud en la Ciudad de México esta noche. Exacto. Ay, cabrón. Oye, pues, Robert, mi estimado Booker, pues te queremos agradecer por el tiempo y en verdad, gracias por compartirnos este momento. Sí. Yo creo que más que a lo mejor leer las reseñas o más que a lo mejor ver las propias fotos, el que nos contaras tu experiencia, ¿no? Completa desde que te fuiste, llegaste, esperaste y todo lo que viviste, es lo padre de estos eventos, ¿no? Sí, claro, no, es que te voy a decir una cosa, el mundo puede ser fanático de cualquier cosa, yo así se lo menciono a toda la gente, porque digo, además de ser fanático, pues también soy coleccionista, como tú lo sabes. Sí. Y y me dicen, oye, pero ¿qué es lo que me recomiendas coleccionar? Yo les digo a la gente que la verdad, coleccionen lo que les guste, no lo que les diga la otra persona, porque eso es lo que va a ser importante, esa colección. El amor que tú le pones a esas cosas es lo que le va a hacer especial. Y ninguna colección del mundo va a ser igual a la tuya, porque la tuya siempre va a ser mejor, porque tú le estás echando ganas. Y lo mismo para este tipo de momentos, Candela. Yo lo veo así. Yo soy una de tantas historias que he pasado ese día, que cada quien la vivió de manera diferente. Es más, me tocó, o sea, ver gente que llorando, o sea, gente llorando porque no le dio el autógrafo de Mark Hamill, ¿no? Sí. O sea, yo vi gente llorando, gente despotricando, inventando, ya sabes qué cosa, porque Mark Hamill no los peló, cabrón. Pues y están feos. Y eso no se me hace justo, porque te digo una cosa, si no me hubiera firmado, y te lo digo la neta, porque así me gusta hacer siempre, si Mark Hamill no me hubiera firmado, te lo juro que con la distancia que lo vi, era suficiente. Era más que suficiente, porque de veras yo estaba viendo a mi héroe en vivo y a todo color, 34 años después de que lo vi por primera vez en una película. Así de fácil. Master, pues muchas gracias. En verdad, gracias. Yo creo que Pablo y yo, y espero que todos los que nos escuchen en este episodio, pues van a estar disfrutándolo y van a realmente vivirlo a través de ti y de tu experiencia, ¿no? Entonces, en verdad, muchas gracias por compartirla. Entonces, Pablo, si no tienes algo más que decir. No, muy agradecido por la oportunidad de escuchar de primera mano esta entrevista, de toda esta experiencia. Claro, está, es algo muy, muy, muy, muy padre. Digo, mi hermana también es fan y yo creo que va a disfrutar mucho esta parte del episodio. Y que la fuerza la acompañe siempre a ella y a todos ustedes, así de fácil. Estás. Muchas gracias, Roberto. Cuídense mucho. Gracias por tomarme en cuenta y gracias por darme un poquito de su tiempo. Ya luego platicaremos de tus pequeños monitos, que esa es otra historia muy fregona de lo que haces. Los adefesios, así les dicen, imagínate. No, pues, okay. Ya luego que les platicaré y para que veas. En cuanto les cuente a estos tarados qué es lo que coleccionas, van a creer, ¡güey, entrevístalo! Porque sí, está chido. Bueno, pues a la orden cuando quieran, no hay ningún problema y hasta les paso unas fotografías. Ya está, viejo. Cuídate, gracias. Cuídense mucho, gracias. Bueno, ¿y por qué no nos alcanza la cartera? Ay, pinche Hot Toys. Ahora anunció dos nuevas figuras de Star Wars. Los Guardias Pretorianos, en sus dos versiones. Uno con doble espada y uno con arma pesada, y no es albur. El de doble espada, pues obviamente incluye la doble espada. Trae su armadura color rojo brillante. Trae una espada de doble filo, sus distintos juegos de manitas, su basecita y todo el pedo, ¿no? El otro con arma pesada, pues trae lo mismo, güey. Nada más que aquí el casco es más redondeado. No trae cachucha. No trae la cachucha. Y pues trae obviamente una como espada que parece que se hace látigo. Otra espada y una pinche lanzota así de poca madre. De quítense, cabrones. No quiero. Entonces están de poca madre esas cosas. Y luego, estrenos de Netflix de la semana. Esta semana estuvo muy tranquilo, pero entraron muchas series. Entró, bueno, primero un documental que se llama Saving Capitalism. Por si quieres y te interesa. Uno de Perú, Tesoro Escondido. Muy escondido. Se tendría que preguntar a mi carnal que anda allá ahorita. En series, la historia de Dios con Morgan Freeman. ¿Se acuerdan que Discovery sacó? Sí. No, History Channel sacó un documental, ¿verdad? De la historia de Dios. Estaba muy chido ese documental. Entonces, y además por Morgan Freeman, güey. Pues no, Morgan mames. Freeman es Dios. Es Dios, entonces, y es negro. Entonces, ahí está. Y luego, Mars, la temporada 1. Este es una miniserie que entrecruza eventos reales. Como si sumiera una supuesta misión a Marte. Supuesto. Sin Matt Damon, ¿verdad? Sin Matt Damon. Entonces está sin Matt Damon. Pero está chida, entonces, por si la quieren ver. Y luego, Atlanta, esta tan aclamada serie del año pasado que ganó premios en todos los lados donde estuvo, con Danny Glover, que es un estudiante de muy alto perfil en una universidad de esas de bastante élite de Estados Unidos, que renuncia y se va con su primo y luego quieren ingresar a la onda del hip hop y del rapeo y no sé qué madre de todo el rollo. Pero la serie estuvo muy premiada y ya Danny Glover ha sido muy, muy galardonado por esta serie. Entonces, nada más por eso vale la pena echarle un ojo. Luego, Godless, esta serie de western que comentamos hace unas semanas. Un pueblo minero donde sufren una tragedia y se mueren todos los hombres del pueblo, güey. Y las mujeres pues tienen que hacerse cargo ahora sí que pues de defender su pueblo. Está interesante. Y además pues soy parcial, es western, me gustan los western. Y luego Frontier. ¿Te había pagado Marvel para verla? No, Netflix me paga, acuérdate. Ah, bueno. Y Frontier regresa con su temporada 2. Jason Papito Momoa regresa en esta serie ubicada en los años 1700, cuando la concesión del comercio y cacería de pieles estaba por los británicos, y de hecho la compañía, así se le llamaba, la compañía, y ellos eran los exclusivos y tenían el monopolio. De hecho, la compañía tenía incluso a su control tropas británicas para mantener el orden de eso, y eran sumamente despiadados. Pero llega un punto en que tanto los franceses, otros comerciantes ingleses, nativos norteamericanos, etcétera, se empiezan a subir al barco y se hace un desmadre. Y eso es real, eso sí sucedió, lo pueden googlear y lo van a encontrar. Entonces, la serie está ubicada en ese periodo de tiempo. La primera temporada de la serie estuvo bien, de hecho estuvo bien. Tenían unos detalles ahí de repente como que se alentó un poquito, pero lo bueno es que es una temporada corta, entonces son creo que 6 episodios, entonces te los avientas en chinga, no te pesa pues que por ahí divaguen tantito. Y la segunda temporada, pues bueno, ahí está ya, por si la quieren ver. Y en Cinepolis Click, La Torre Oscura, por si no fueron al cine y se ahorraron ese dinero y quieren ahora gastarlo en Cinepolis Click, bueno, ahí está. Y no, Las Aventuras del Capitán Calzoncillos, no lo hagan, sí, no lo hagan. Bueno, pueden descargarla mejor y a lo mejor gastan en megas. Y la preventa de Coco, por si les interesa también, ahí está ya. Coco, ya están libre de impuestos, no manches. Por si quieren. Y luego, no sé, para que no se lo pierdan, se da el anuncio de que Scott Snyder y Greg Capullo vendrán a México el próximo año para formar parte de la Conque. Vámonos. Ambos artistas que han redefinido a Batman en los cómics con muy buenas historias como La Corte de los Búhos, Muerte en la Familia, entre otras más, regresan a nuestro país. Ellos se unen ya a un muy atractivo elenco de personalidades del mundo del cómic, donde encontramos al artista sudcoreano Kim Jung-gi, el dibujante, ilustrador y escritor Scotty Young, el dibujante, diseñador y actualmente ilustrador de Han Solo para Marvel Comics, Mark Brooks. La nueva edición de La Conque, que se celebrará el 4, 5 y 6 de mayo del 2018 en Querétaro. Los precios de los boletos son el pase de un día, 299 piticlines, el pase por los tres días, 849 piticlines. Ya están a la venta a través de conque.mx y superboletos.com para que se aperren, porque la neta sí está chido. ¿Quién los trajo la vez pasada? ¿La Mole? Acapulco sí. Sí, Acapulco. Sí, y también estuvo Snyder, pero no recuerdo quién lo trajo, Snyder. No, también La Mole. Tal La Mole, ¿verdad? Sí, que la Conque prácticamente nada más tiene un año. Sí. Entonces, no, ni modo que los traiga la TNT. ¿Sabes? No. No puede ni con ellos. No puede ni con los tianguistas, güey. Pero, la verdad es que es chido tenerlos de vuelta. Se portan bien los güeyes, sí, sí. Están chidos y pues si tienen algún... El campo lo jala un montón de gente. Sí, cabrón. Entonces es una muy buena oportunidad. Ahorita están a bastante buen tiempo de ir ahorrando Solanita. Y además no está caro, güey. Son 299 pesos el pase de un día. Está accesible. 800 los tres días. Entonces a Querétaro sale más fácil irte a Querétaro que al DF. La neta. Entonces, pues órale, para que se perren. In Memoriam, falleció Early Hyam a sus 91 años de edad. A él lo recordamos porque era la voz de Pantro en la serie original de los Thundercats. Obviamente en inglés. Apareció en múltiples shows de televisión. Quizás su más famosa intervención fue su papel como el papá de Bill Cosby en The Bill Cosby Show, si lo llevaron a ver. Pero él también se distinguía pues por ser básicamente un actor de teatro. Tenía algunas apariciones ahí en televisión, etcétera, pero pues era la voz de Pantro, güey, no mames. O sea, digo, si lo llevaron a ver en inglés, ahí estaba. Y luego la parte trágica, cómica, musical del programa, el box office. Coco se estrenó por fin oficialmente en Estados Unidos. Obviamente se estrenó en primer lugar. Le dio sus patadas a Justice League, quítate. Coco está rankeada con un 96-97. Vámonos. Me llamó mucho la atención porque tenía la duda de cómo los estadounidenses iban a reaccionar precisamente con una historia que es culturalmente 100% mexicana. Es que también hay pues, todo el latino viéndola ya. Sí, pero el ranking de 97 sí me llamó mucho la atención. Dije, ah, cabrón, o sea, les encantó. De hecho, hay muchos videos en YouTube muy simpáticos de youtubers gringos queriendo explicar las costumbres mexicanas del Día de Muertos. Sí. Y dices, güey, ¿qué pedo contigo? Hasta para botanearte está chido que los busquen. Pero bueno, Coco no decepcionó. Y con un impresionante estreno se unió a los éxitos de Disney en fin de semana feriado de Thanksgiving. Se llevó el primer sitio sin problemas, superando al del año pasado, que fuera The Good Dinosaur. Pero pues bueno, ese pues, que hizo el año pasado 55.4. Ahora, calificada por la audiencia con un A+ en CinemaScope. Para que luego no digan, pinche tomatómetro vendido. No. CinemaScope, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones. Es un sistema de ranking que precisamente evalúa en los estrenos a la gente que va precisamente al estreno. Entonces, de primera impresión. Ahí nada más hay de A a D. Y lo evalúas como calificaciones en Estados Unidos. Pues ahí lo calificaron con A+. Ahora, lo interesante: la audiencia está conformada por un 53% de mujeres. Y el 55% de los que fueron son menores de 25 años. Ah, mira, está padre. Sí. Es un dato muy interesante. Está chido, o sea, sí jaló a los niños, o sea, que era lo importante. Digo, sabemos que es Pixar y dices, ah, órale, pero es una, voy de nuevo, es una costumbre, es una tradición 100% cultural mexicana. Entonces, que la hayan acogido de tal forma y que realmente hayan reaccionado de manera tan positiva, pues qué chingón, o sea, la neta estuvo... la venta de Kleenex ahí en Estados Unidos. Ándale. Ahora, lo interesante de esto es ver cómo se sostiene las próximas semanas. En China también se estrenó. Tuvieron la bronca de. Estuve leyendo que también tuvieron la bronca del. Del corto de Frozen. Y también la gente así como que, ¿por qué ponen eso antes de la película? Es que no, es un insulto. Es demasiado largo, güey. Es un insulto. Sí, es que demasiado no... largo. Las canciones, no tiene ni una canción que digas, uy. Afortunadamente yo no lo vi. Yo también cuando. Dos veces me la esquivé. La primera por entrar tarde, por estar en dulcería, y la segunda porque ya la habían quitado. Nunca lo vi. Ya está. Ahora, en China se estrenó con 18.2 millones y es el segundo más grande estreno de una película animada, justo detrás de Zootopia. Digo, son buenos datos, ¿no? Ahora, su presupuesto, como ya sabemos, Pixar no lo suelta. En la taquilla local lleva 71.19 millones de dólares. No, pues no. ¡Chingón, güey! O sea, chingón. Sí, un sí, madrazo. Ahora, en la taquilla internacional, 82.20. Hay que recordar que nomás la mitad de eso México. Es de México, ¿eh? En la taquilla mundial, 153.39 millones. O sea... Esta va para los 600, 700, 800, ¿te gusta? ¿Crees que sea la película más taquillera del año? No te creas, esa va a ser Star Wars. Sí, sí, Star Wars. Fácil. Y la 2 va a ser Coco. Es saca probable. Los datos al final del año, sí, de mitad cuadrada. Ahora, Justice League cayó al segundo puesto. No me odien, son los números. Está rankeada con un 41.82. Y si bien cayó al segundo puesto, desde el miércoles de hecho se veía venir. Cuando empezaron a salir las cifras del día feriado, Coco empezó a ganar luego. No la libró, o sea, la neta, no la libró. Se mantuvo al menos con buenos números dentro de lo malo, lo bueno. Recaudó 60 millones y cayó un 57%, lo cual es mejor de lo que le pasó a Man of Steel o a Batman v Superman. Y eso ya es ganancia. Pero con Wonder Woman, por ejemplo, pues esta nada más había caído un 43%. Entonces, está atrasito de Wonder Woman. Ahora, en resumen, en la taquilla local, pues la gente, la neta, no está respondiendo. En Estados Unidos no está haciendo ni de chiste... No pegó. Pero en el mercado internacional le está yendo bastante mejor. Por ejemplo, en China es la que está salvando el barco. Nada más los chinos le han metido 83.1 millones. Ahora, su presupuesto no lo han soltado. Pero en la taquilla local lleva 171.54. No creo que recupere. Yo creo que van a salir tablas, la verdad. Sí, en el mejor escenario. Es una producción que fue excesivamente caótica. Y que no fue sencilla para nada. Ahora, en la taquilla internacional llevan ya los 309 millones. Ya pasaron la barra de los 300. En la taquilla ya global, 481. Y dices, bueno, pues órale, pues, nada, vamos a ver. Nada. Ahora, recordemos que la cifra mágica son los 600. Y eso es en el más optimista de los escenarios. Me dio mucha risa porque había una campaña en Facebook de que vayas a ver la de Justice League por lo menos 6 veces para aliviar la taquilla. Yo dije, no mames, güey. O sea, con dos es suficiente. Oh, no mames. No, bueno, sí, con dos. Sí, dos. Está bien. Esa con dos. De hecho, es como una 5. La segunda vez que la vi, le contaba a Pablo, ya se me hizo pesada. Así como que. Y pues es que es tan predecible la trama que ya te la sabes. Pero no es. Ya la viste. Ya no es. Y la película que vi más veces fue la de. Creo que fue la de Civil War. Ahí 4 veces, creo. Yo me dormí la primera y no la he vuelto a ver. Porque, ¿cuántas veces has visto la película que tú has visto más veces? Sí, Star Wars. Mira, yo recuerdo que fui a ver The Phantom Menace tantas veces con mi carnal. Hasta que ya nos empezamos a quedar dormidos en la sala. Fácil, yo creo que la fuimos a ver unas 5 veces, güey, el cine. Sí, hasta que en una ocasión nos cachamos los dos que nos cabeceamos y que ya nos habíamos dormido y dijimos, ya creo que ya no vamos a venir. No, ya no, güey. Entonces, no es que también cuál, oye. Pero es que era el evento, era el suceso, ¿no? También porque cuál, dije. Teníamos desde cuándo. Ahora, Thor Ragnarok, del tercero baja al cuarto, rankeaba con un 92.88 en su cuarta semana. Ya se convirtió en el 10º más grande estreno local del universo cinematográfico de Marvel y el 7º a nivel global. Un presupuesto de 180 millones, en la taquilla local 277, en la taquilla internacional 512 y mundial 790. No digo más. Ya. Asesinato en el Expreso de Oriente, en su tercera semana cae del quinto al sexto puesto, rankeada con un 59.59. Presupuesto 55 millones, en la local 74.20. internacional 101.11 y en la global 175.36. ¿Se acuerdan que les dije que iba a mencionar porque había secuela? Porque ya hizo la regla de tres. Uh-huh. Ya triplicó el presupuesto, entonces ya chingó. Está del otro lado, podemos hacer secuela. Ese oye, es ¿cómo se llama el segundo libro? Bueno, es que mencionan ahí lo del... ¿Asesinato en el Nilo? Asesinato en el Nilo, ah, ok. Sí, es que lo vi y dije, ah, no sé si es Asesinato en el Nilo o algo por ahí... El río Nilo. Ah, ok. Y ahora, yo recuerdo mucho la serie de Poirot que salía, pues tuvo que 11 temporadas. Es el personaje que traigo muy grabado. Por eso a veces el de Kenneth Branagh no me. Uh-huh. No me gustó tanto. Pero bueno, ese es otro asunto. Jigsaw, en su quinta semana, cae del 10 al 14, rankeada con un 33.92. O sea, que así que a la banda le pero puta madre, encantó, güey. O sea, ya extrañaba la serie. Entonces. Sí, así como que está bien jodida, pero me vale madre y me gusta. Órale, está bien, se vale. Presupuesto de 10 millones y una caja de Conflakes. Y en la taquilla local llevan 37.29. Triplicaron, gracias, ya están del otro lado. Internacional, 56.90. Pues mundial, 94. O sea, pues. Luego, ¿por qué la siguen haciendo? No, ahí está la razón, digo. ¿Hizo qué? ¿8 veces más? Tranquilamente. Casi 9. Casi 9 ya. Porque faltan 10. O sea, este sí abre el conteo. Se supone que este sí abre el conteo. Y la cuestión es de que yo creo que sí llega a los 100. Sí. Sí, vamos, o sea, ya. Estos güeyes se cagaron. Pero pues bueno. Marvel Punisher. Iba a voltear a verme con cara. Yo ya no lo he visto, así que cámara. Bueno, hicimos el friquitómetro ahí en la página de Facebook. Pusimos, últimamente lo hemos estado poniendo para que vean que luego no digan, es que ustedes pinches amargados. Y quién sabe qué le chingan. Bueno, ahí está, a ver, ustedes cómo le evalúan. Bueno, pues ustedes evaluaron la serie con del 1 al 5. ¿Qué les gustó? 4.4. Uh-huh. Salió evaluada con 4.4. Uh-huh. En el tomatómetro está con un 61.94, lo cual pues, coincide mucho con lo que ustedes están también votando. Sí, está congruente. Sí, o sea, que les encantó la película, sí. Ahora, pues Marvel y Netflix nos entregaron una nueva serie en solitario de Punisher, la cual pues ya los vimos adentrarse en este mundo de la segunda temporada de Daredevil. Y pues siendo un excelente personaje interpretado por Josh Bertrand, que por cierto no quería originalmente ser el personaje, y pues ahí lo conocemos por Shane de The Walking Dead. Y ven para acá. Pues de hecho también salen Baby Driver. Salen Baby Driver. Salen 5 minutos. Sí, bueno, no, de hecho 7 minutos más o menos. Y salen el lobo de Wall Street. Ahí. Es Brad. Ahí está, ahí sale, sale. Bueno, pues el personaje ya no requiere introducción. Y eso nos ayuda mucho en la serie. Porque pues ya entra de lleno. Eso es algo, por ejemplo, en Black Panther nos va a ayudar mucho. Uh-huh. Ya vimos a Black Panther en Civil War. Entonces ya no necesitan contarnos el origen de Black Panther. Ya, chingue su madre, vámonos. De lleno a los trancazos. Entonces, aquí continuamos exactamente después de lo que pasó en la segunda temporada de Daredevil. La línea de tiempo la ubica más o menos estar después de los hechos de The Defenders. Hay muchas pistas que nos señalan que está al final de los Defenders o posterior de los Defenders. Y pues bueno, vamos a estar, no vamos a comentar todos los easter eggs, ya les dijimos, ya no vamos a hacer eso, vamos a mencionar nada más aquellos importantes o que tienen trascendencia o significado, como por ejemplo Dogs of Hell, los perros del infierno. Uh-huh. La serie empieza precisamente a Frank Castle persiguiendo a los la banda de estos motociclistas. Se los chinga bien chido, güey. Y pues estos güeyes, hay que recordar que originalmente fueron de los involucrados en el tiroteo, por el cual mataron a su familia, ¿no? Ahora, los perros del infierno han estado ya participando dentro del universo en las series de Marvel. Por ejemplo, los vimos en un episodio de Agents of Shame, cuando Lorelai, la asgardiana que los controló para sus fines, cuando viajó a la Tierra, y luego Lady Sif tuvo que venir por ella para darle sus cachetadas y vente de regreso. Uh-huh. Luego, Peter Castiglione. Este es el nombre por el cual se le conoce a Frank cuando trabajaba en la construcción, al estar de incógnito con su look hipster. Pero pues bueno, ese nombre no se lo sacaron de la manga. De hecho, es el nombre real de Frank Castle. Es el nombre de los cómics de él. Resulta que su familia es una familia de inmigrantes italianos, los Castiglione. Y al pasar por inmigración, como a muchos les pasó en esa época, les cambiaron el nombre para que los agentes aduanales, los pendejos, pues pudieran pronunciarlos. Esto es real y hay millones de familias en Estados Unidos. Todo te vas a llamar Francisco Castillo. Sí, ¿por qué creen que hay tanto John Smith? O sea, ¿por qué creen en verdad que hay tanto John Smith? O sea, hay que recordar que en la época de los 800, principios de los 900, cuando hubo una gran inmigración de europeos a Norteamérica, les cambiaron los apellidos. Entonces, hay muchos que les pasó. ¿Eso se ve en El Padrino 2? Lo ves en El Padrino. Ahí está, precisamente. Entonces, pues bueno. Por eso es que pasa de ser Castiglione a ser Castle. ¿Adivinen de dónde es originaria su familia? Sicilia. De ahí viene porque trae tanto lo de la vendetta. Por cierto, en algún momento en el episodio 6, Frank comenta que la abuela de su esposa es de Sicilia. Entonces es un guiño a los cómics. Ahora, los libros que Frank está leyendo. Como no tenía tele, pues Frank prefería usar su tiempo leyendo en sus ratos libres. Y como siempre, los libros que elige tienen algo que ver con su personaje. El primero que le vemos es el de Moby Dick. El capitán Ahab pues pasa su vida obsesionado por la venganza, buscando una gran ballena blanca que le arrebató su pierna. Frank vive consumido por la venganza. Es su única razón de ser. De Crack Up. Esta es una colección de ensayos y letras escritos por Scott Fitzgerald, donde él contaba su gran depresión por la que atravesaba y cómo se sentía desesperanzado, cómo veía que las cosas se desmoronaban a su alrededor y su deseo de cambiarlas. Lo mismo vemos en Frank. Depresión. Cómo se cayó todo a su alrededor, cómo todo vale para pura madre y pues él quiere hacer algo. Dorian Gray. Este libro lo vemos, lo lee Billy Russo en las barracas, en los flashbacks. Y habla, pues obviamente, como la belleza es pasajera, por lo cual el protagonista de la historia vende su alma para que el retrato envejezca, pero su físico no. Y va muy de acuerdo con lo que el personaje de Billy Russo es. Es muy ególatra, ¿no? Por cierto, el actor que interpreta a Billy Russo, Ben Barnes, fue el que estelarizó la película de Dorian Gray en el 2009. Ah, bueno, sí. Y por cierto, es muy buena película, por si no la han visto. Sí, es bastante buena. Welcome back, Frank. Así vemos a Micro cuando descubre a Frank en sus cámaras de seguridad. Y no es una frase aleatoria, es el nombre de una serie argumental en los cómics de Punisher de 12 números que corrió del año 2000 al 2001, escritos por Garth Ennis y Steve Dillon por Marvel Knights. Este sello donde presentaban historias mucho más hardcore dentro del universo de Marvel. El Punisher Max. Exacto. A ti, por ejemplo, ahorita están vendiendo en Televisa el de Madre Rusia. Sí, es sí, Madre Rusia, sí. Entonces, por si lo quieren ver y ver cómo escribían Garth Ennis, están muy chidos. Entonces, sí, es una buena. Tuve una publicación bastante curiosa porque sacaron la primera parte. Los primeros creo que son 12 o 6 números de Punisher Max. Pero en ese tiempo era como que, o sea, estaba muy fuerte el tono de la serie. Entonces, como que lo cancelaron. Y después, unos años después, no si no me equivoco, unos 5 o 6 años después, lo volvieron a lanzar y ahora sí corrió como por unos 20, 25 números más o menos. Aquí en México lo pasaban, era mitad de Max y de Punisher. En otras partes, según aquí lo estaba leyendo, Iván, es Punisher Max, luego Deadpool Max y Alias. Alias, ¿verdad? Tenían tres en uno. Sí, estaba chido, esas series estaban chidas. En la semana por ahí Pablo va a estar subiendo portadas de algunos de los cómics que traemos aquí de Punisher. Porque sí hemos leído Punisher, cabrones. Bueno, y en esta trama donde llevan al personaje de nuevo a sus bases, trabaja junto con Micro. Él es un agente de policía que le da información a Frank de los criminales en el vecindario y pues lo lleva a un gran enfrentamiento con la familia Gnushi, a quien vimos que eran los que controlaban precisamente el local de juego clandestino, ese donde quieren asaltar los pendejos de la construcción, que dicen que era de esos mafiosos. Ah, pues ahí de ahí vienen también. Ahora, Queens, este es importante. Daredevil defiende Hell's Kitchen. Luke Cage se encarga de Harlem. Ahora Punisher hace su nidito de amor en Queens. Pero no es casualidad de que se vaya a Queens. Frank va a ocultarse en Queens y en los cómics, cuando aparece por primera vez, es allí donde también lo hace. Él va y se enfrenta contra Spider-Man, que es su vecindario, contratado por The Jackal para que lo mate. Esto sucede en el Amazing Spider-Man volumen 1, número 129 de febrero de 1974. De hecho, es el cómic que por ahí vamos a publicar en la foto en la semana. Y adivinen cómo se llama el restaurante donde Micro le llama a Frank mientras desayunaba. Pits. Otro gran guiño al origen de Punisher en los cómics es cuando Lewis está viendo la pelea de box con su padre en la televisión, y es la pelea de Ali contra Foreman llamada Rumble in the Jungle. Fue en ese mismo año, 1974. Un fantasma en Nueva York. Micro le dice a Frank, cuando hablan por primera vez por teléfono, que él no es el único fantasma que ronda en Nueva York. y esto se pudiera estar también refiriendo a Daredevil, lo cual es el cual es dado por muerto tras los eventos en The Defenders, spoiler, y que sabemos que sobrevive, spoiler. Por cierto, al final de la serie vemos a Danny Rand asomarse al cielo y ver el Empire State de color rojo. Este edificio solo es iluminado en colores especiales por eventos significativos. Este es el caso por la muerte de Daredevil, que pues, por eso se ilumina de rojo. Bueno, en la serie vemos que en el episodio 6 está el Empire State de color rojo, por lo que empata también con la serie Los Defenders en esa línea de tiempo. Caos debajo de las calles. El diario donde trabaja Karen Page, de New York Bulletin, es también un gran conocido dentro del universo de estas series de Netflix, y los encabezados de sus periódicos y sus pintarrones nos narran las historias y las cosas que han ido pasando. En este caso, su editor, cuando entra a la oficina de Karen, trae un periódico con el encabezado Chaos Under the Streets, lo cual obviamente se refiere al desmadre y guerra que tuvieron los Defenders en contra de los miembros de The Hand, que culmina con la demolición del edificio. Ahora, no solamente vemos el periódico, otro conocido medio hace su aparición. Vemos el noticiero With World News, que es el que muestra el rostro de Punisher en televisión anunciando que Frank Castle sigue vivo. Spoiler. Este noticiero ha aparecido también en Iron Man, siendo la reportera Christine Evanhart, quien se acostó con Tony Stark y entrevistó también a Scott Lang. Sale también en Avengers Age of Ultron, en Agents of Shame, y por mencionar solo algunos. Ya están haciendo el crossover de a poquitos. Sí. Ahora, armando de nuevo a la gente, Billy Russo, el gran amigo de Frank, cuando estaban en el ejército, pues era su bro, pues, hace el comentario que se refiere que él le gusta buscar ayudar a la gente al darle una oportunidad a los soldados que no tienen trabajo y no encuentran su sitio en la sociedad con su empresa paramilitar. Curiosamente, eso es lo que va a pasar después también en los cómics con Jigsaw, al ser triturado su rostro por The Punisher, y eso lo vemos al final de la serie. Spoiler. Ahora, muchos se sacaron de onda al decir que era un antagonista muy bonito, porque al principio de la serie como que no lo ubica así como que sea el antagonista. Pero esto tiene una razón de ser. Su personaje era un ególatra. Frank en la serie incluso se lo dice varias veces, que solo le importaba la apariencia y el dinero. Y ahora con el rostro desfigurado, pues sabemos cómo va a ser la segunda temporada. Para allá va. Su primera aparición en los cómics también es en el Amazing Spider-Man número 162 de 1976. O sea, tiene tanto tiempo como el mismo Punisher. Y hay un homenaje al pasado. Vemos una escena donde Frank usa spray para pintar su calavera en el chaleco antibalas. Es exactamente igual a como lo hiciera Thomas Jane en la película del 2004, en la playera. Así es. Ahora, de los que regresan, no podríamos estar completos sin ver a nuestro traficante de armas favorito, Turk Barrett. El Turk, el cual sirve como enlace, es el como el Coulson de las series de Netflix. Sí, es un puente, sí, es un puente narrativo. Sí, porque ese güey anda en todos los barrios, anda el cabrón. Y otro que vemos también de regreso, pues en este caso es el coronel Schnuber, quien vimos en la temporada 2 de Daredevil, y este personaje también sale en los cómics, en Punisher War Journal, ahí lo ves. Ahora, en el episodio 4, Frank le da una putiza a un tipo y lo avienta sobre una máquina de pinball. Bueno, este es un homenaje que nos recuerda a la figura que Diamond Select Toys le hiciera, y la figura está tal cual, trae al pendejo ahí incrustado en la máquina de pinball y está exactamente como en la toma. También vemos la van, la famosa Battle Van que vemos en los cómics de los 90s con Punisher, ahí también sale. Y sale igualita, no hay mucha diferencia. Ah, pensé que ibas a decir algo. No. Y luego su amigo Curtis Hoyle, pues son sus amigos, sus War Buddies, también salen los cómics. Él apareció en el Punisher número 1 por Mike Baron y Klaus Johnson en el 1987, que fue la primera serie de The Punisher en solitario. Buen dato. O sea, desde el 74 hasta el 87 tuvo su primera serie. Sí. Y luego el villano de la CIA, William Rawlins, quien es el que orquesta pues este escuadrón de la muerte en Afganistán y que mantiene una fachada este pedo para recabar inteligencia de operaciones, bla bla bla bla, y que pues en realidad están haciendo narcotráfico, es un personaje que también aparece en los cómics, también tiene esa misma herida en el ojo y también es creación de Garth Ennis y Doug Whitbread en el 2005. Ajá. Y el senador Stan Orley, él es un personaje que también lo vemos en los cómics, nada más que aquí lo vemos como el defensor del control de armas. Y en los cómics, pues era un político X pagado por la mafia, por cierto, por los Kanushi. Y sale en la trama de Sicilian Saga en The Punisher War Journal del 25 al 27 en 1991. Entonces, no se están inventando el hilo negro, y eso es lo padre. No, y son bastante congruentes en lo que están mostrando. Puntos buenos de lo poco que ya nos están mostrando con esto, porque sabes, esta serie va a ir para largo, al menos una segunda temporada creo que sí va a tener. Sí, esperamos. Construcción de personajes, como ya lo mencionas, excelente la descripción de cómo están armando la atmósfera y cómo están armando sobre todo el esquema mental de cada personaje. Está muy bien diseñado. También la producción está muy bien hecha. Tiene unas secuencias de acción que dices, wow. Sí, pero están muy perras. Puntos malos o puntos negativos, si quieren ver así, hay momentos que no son del todo necesarios. Espérate, Randito. Ahorita, antes de que llegues a lo malo, y ya que comenzaste con lo bueno, ¿qué cosas te gustaron además de...? En general, el personaje y las actuaciones me gustaron bastante. Se me hacen congruentes, se me hacen convincentes sobre todo. Y eso es algo en lo que yo me fijo bastante. Se las creo, se las compro. Algo que no me pasó con Iron Fist, no me pasó con Defenders, y tampoco me pasó, lo siento, con Luke Cage. Es que es negro, güey. Pablo, ¿qué te gustó de la serie? Como bien comentan, o sea, te regresa mucho a la segunda temporada del Daredevil. O sea, la conecta mucho. O sea, tomarlo lo, como que te hace olvidar. O sea, esas como que series, como que así, como que empezaron así a trabajar medio, empezaron a ponerse un poquito como si fuera cine de autor, así como que sus versiones así más libres, como que experimentales, como que no, o sea, ya tiene la fórmula en Daredevil, pues continúa por ahí. O sea, ahí está la fórmula ganadora. Acá regresan a lo mismo. Me gustó porque tiene el mismo tono. En ese está muy padre. También los personajes están muy bien definidos. O sea, realmente conoces las motivaciones que lo están guiando cada uno de ellos. O sea, se toman, digamos, su tiempo. Los van así como que poniéndolo cada uno en su contexto, en su momento. Hay unos que tú piensas como que son como que malos, luego que no son tanto. Como que ahí va más o menos ahí. Los va más o menos acomodando bien. Sí, hay en cierta forma unos momentos como que son como que medio repetitivos, como cuando Frank está visita cada rato a la familia de Micro, así como que... O sea, es un completo desconocido y ahí va y come y cena. Ya y... cóchatela, pues. sí. O sea, media temporada se la pasa en la casa de Micro, así como que... No, tampoco no abuses. Como bien mencionamos, unos momentos ya estaban como telegrafiados, pero van bien. ¿Qué más me gustó? Los guiños a diferentes, conocer la camioneta, y dije, está bastante padre. Por ahí algo que se comenta, de la trama de que estaban traficando con heroína. Eso viene de los cómics de Punisher, Max, cuando apareció este Micro, quien contratara a Frank Castle para hacer el trabajo, digamos, el trabajo sucio. Sí, el trabajo sucio, como que ir a matar a Osama Bin Laden o algo así. Entonces, tomaron parte así de historias esenciales de Punisher y lo conectaron ahí. Me estaba revisando algunas cosas. Ahí lo vi, dije, mira que sacaron que financiaban operaciones de la CIA con heroína que traían con operaciones de Afganistán. Entonces, ahí lo conectaron con las primeras episodios que mencionan ahí de Punisher. ¿Qué más? Realmente el personaje está así bien. Es como que sentí como que, a ver, como que no le... No sé, tenía cierta así duda de que lo fueran así actualmente, que fuera a hacer aguantar tantos episodios, pero sí lo hacen bastante bien. Así, sí lo trabajan así, muy interesante, y sí se sostiene. A mí no me parecieron tantos los tres episodios. Quizás cuando le han quitado, por ejemplo, uno, o ahorita lo malo vemos que podemos haber quitado, pero sí está bastante bien. Yo, cuando decían, vamos a hacer la review con todos sobre Punisher, me aventé los últimos cuatro en un solo día. Ok. Ahora, Iván va apenas comenzando en la serie. Entonces va en la parte donde empieza el desarrollo de la trama original, donde empieza a presentarse todo. Entonces, es importante que, por ejemplo, Iván ahorita en el punto donde va... nos platique, pues, cómo le está pareciendo la serie, porque como quiera nosotros ya la vimos, pero el que apenas va, a lo mejor muchos de ustedes también van igual que él. Entonces, Iván, ¿cómo se te ha hecho la serie hasta ahorita? Mira, pues desde que empecé a ver el primer capítulo, a mí se me hizo que empieza bien, o sea, explicándote qué es lo que ha pasado con este Frank, qué es lo que ha hecho desde que pasó lo de que fue de Daredevil 2, ¿verdad? La segunda temporada. Cuando contacté cómo se va armando. Lo que sí se me fue así como que me botó así como que el Micro, fue así como que hasta ahorita, ¿verdad? Que se me ha hecho así como que, pues, ese vato, ¿qué, verdad? lo de la familia que va y dice, pues es que yo no tengo que ver a mi familia porque piensan que, estoy muerto, entonces tengo que ir a quitar a este vato de mi casa. Así como que, pues, o sea, estás poniéndolos en peligro otra vez de nuevo por hacer esas cosas, por andar. Y luego, como dice este Frank, que dice, andar de soplón. Uh-huh. La neta, las secuencias de acción del Punisher se me hacen chidas. Por ejemplo, la de cuando está en la casa de apuestas, que llega con los... Si dices, ah, ya está. O sea, él mismo nomás mata a uno y ellos mismos se matan solos. O sea, él no tiene que hacer mucho más que el factor miedo, el factor sorpresa. Y que al final hace que el último se suicide, se parezca que se suicida, y llegan los policías. Ah, este vato llegó y los mató a todos y se suicidó. Para que no hicieran represalias. Y así como que ya el otro chavito que le ayudó, pues ya no tiene nada que ver ahí. O sea, ya dices, pues el Punisher sí piensa las cosas y todo. Sí, era excelente estratega, eso es lo que sí, tenía. Sí, sí, sí, es un muy buen estratega. Cuando empieza a investigar, pues lo de este micro y lo del agente este, ¿cómo se llama? ¿El Rollins o cuál? El que mata en su casa. Ay, cabrón, ¿cómo? Sí, el que va y amarra. Ah, que es como el jefe de la... El jefe de la policía o de la gente, quién sabe quién. Ah, ah, ya. Sí. Es que ese tiro estuvo chido, ni para qué. No, el cabrón se le puso, no mames, güey. Este ya lo tenía todo anticipado. Dijo, se va, lo deja que se suelte, que me agarre la pistola y me suelte toda la sopa y ya me lo chingo. Sí, estuvo muy chido ese tiro. Sí, estuvo muy padre. ¡Oh, manches! ¡Qué buena onda! Sí, estuvo muy, muy chido. O sea, así como lo veo, pues sí puedo decir, pues sí me está llamando la atención y si quiero acabar de ver. Y por ejemplo, ahorita que estuvieron hablando, no supe que estuvieron hablando, estaba leyendo cómics, así que. Perfecto. No supe. Bueno, ¿qué me gustó a mí? Madani. De hecho, me gustó mucho el personaje porque, bueno, además de lo obvio, es un personaje muy bien armado. Sí. Pero creo que pudo haber dado más. Y me refiero, por ejemplo, a las escenas de acción. Organiza dos operaciones y ambas salen mal. En una casi muere ella y en la segunda básicamente todo su equipo y su partner muere. O sea, así como que cabrón. Pero el personaje está muy chido, entonces siento que pudieron haberlo aprovechado mejor. Spoiler. Y quedaba para más. Pero me gustó mucho cómo lo interpreta. O sea, sí te la crees. Y sí te crees que es un agente estrella dentro de la agencia, ¿no? ¿Qué me gustó? Frank Castle es un badass. Es un Punisher. Sí. Pero te muestra que no es indestructible. Exacto. O sea, no es infalible, también la caga. Y en veces es muy güey, se avienta lo pendejo. Lo cual lo hace bastante realista. Porque uh-huh. El güey está tan metido en su pedo, güey, que de repente se le olvida. Y Micro a veces como que, cabrón, espérate, güey, no mames, güey. O sea, no, espérate acá. O es por este otro lado. O sea, es que necesitamos hablarle a este güey. No, que la chingada. Sí, güey, no mames. Y acaba entendiendo después de, pues sí, güey, háblale. O sea, sí agarra la onda, pero le cuesta trabajo. O sea, el güey es brutote, o sea, la neta. Fuerza bruta, pues sí. Entonces sí, de repente como que le fallan algunas cosas, pero me gustó mucho eso porque lo hace muy humano. La violencia era uno de los principales, yo creo que, temores que había del cómo tratar a Punisher, ¿no? Y sobre todo dado el desmadre que hubo en Estados Unidos ahora este año, sí, con lo de las matanzas, etcétera. Pero pues es que no puedes mostrar a Punisher de otra manera. No. Esa es la razón principal por la cual se tardaron hasta el 87, o sea, 13 años, en que el Punisher tuviera una serie propia. Porque el Punisher es violento, o sea, es violento por naturaleza. Es un personaje crudo. Y hasta que se sacó el Marvel Max, en donde podían poner historias, pues ahora sí, sin tapujos, sin un límite, pues, editorial, etcétera, donde pueda mostrar historias muy crudas, Punisher es donde brilla. Entonces, eso me gustó mucho en la serie. Ahora, ¿qué no nos gustó? Ahora sí, arráncate. Pues momentos, la serie tiene partes que parecen innecesarias. Sí. A lo que me refiero es de que la serie consta, la primera temporada consta de 13 capítulos. La pudiste haber contado en 10 o hasta en 9 sin ningún problema. Y eso es algo que a la larga, si le vas a invertir 13 horas de tu vida a una serie, puede ser coherente si está buena. Pero si le puedes invertir en lugar de 13, 10... son las 3 horas de sueño que te aventaste. Y ese es justamente mi punto. O sea, no es que se te haga pesada, pero sí el ritmo por momentos llega a ser un poquito intrascendente y hay cosas que te puedes saltar. Ese sería lo negativo en mi punto de vista. Mira, como lo bien comentaste, o sea, que Punisher es no es indestructible, Pero en otras partes sí, parece que sí lo es. ¿Cuántas madrinas le metieron? Y el otro día se levantaba como si nada. La última tranquisa que le metió el Rollins. Y otro día como que se limpió así el se levantó y ahora sí. Hubo una donde le dieron que un disparo en el hombro y digo, si te hieren con un disparo en el hombro no puedes alzar el brazo. Y andaba agarrándose a putazos. Era cuando fue, creo que se metió al hotel, ¿no? Y así como que como que se dislocó el brazo cuando es que se cayó las escaleras, cuando se aventó. Es la misma escena de Winter Soldier, nada más que Winter Soldier tiene el brazo mecánico. Y a él todavía se nota que le dolió, porque cuando se cuelga del barandal, sí se queja de, ay cabrón, o sea, sí me dolió el chingazo. Y trae el brazo de biónico. Y acá Punisher se aventó también y todo el rollo y salió. Ya cuando estaban en el elevador, dijo, abrió la ventana y que se va a salir por ahí. ¿Con qué brazo se va a salir? ¿Con uno solo se va a impulsar y se va a salir? Pero pues bueno. Esa parte sí, ahí como. Pero que... ya es con el último con Rollins le da la tranquisa. Que lo llevan a la casa de Madame y dijo, ay, es que vamos a llevar al hospital. No, es que pueden saber que está Punisher aquí, que sé qué. Y otro día, dame una camisa limpia. Se levanta, no es como que se arregla y vámonos, se va. Dije, te di una tranquisa que ya estabas así para morirte. Y se levanta y se va como si nada. Y si hubo dos, tres escenas así que ibas aventaba así a la Leroy Jenkins y se lo tranqueaba. El otro día no se levantaba y vamos, se sacudía y vaya. En esa parte sí como que se pasaron ahí de uno del como que el entrenamiento que tiene militar, no está un poquito exagerado, ¿no? Sí, es como que no, ahí sí lo hubieran puesto un poquito más como de tiempo, o sea, como han jugado ahí con los tiempos, que como que se trataron de recuperarse, que no me gustó otra parte, es una escena así como que no tiene nada que ver, por ejemplo, cuando estaba ahí que lo estaba golpeando Rollins y estaba imaginando que estaba con su esposa, que sea que hijo que... Ah, sí, que se privaba. Sí, o sea, que tiene que ver una cosa con la otra. Así como que, está bien el hecho de que te justifica de que el güey se abstrae de lo que está viviendo en la realidad y él se sumerge en su propio fantasía, pero como que abusaron de ellos, o sea, dices, está bien, o sea, una vez sí, dos veces sí, pero ya cuatro veces que te lo están volviendo el flash así como que ya, güey, o sea, ya entendimos, güey, ya entendimos que el güey anda en otro pedo, anda pero no necesitas restregártelo tanto. A veces sentía como que abusaban mucho de los flashbacks. Realmente nunca te mostraron así de primera mano la escena de cuando matan a su familia, sino te lo dibujaban en diferentes tomas, diferentes escenas. Es que está como la escena de Acción de Gracias, te lo ponen ahí. Sabes que la sentí como la escena de Martha Wayne y de Bruce Wayne, de los padres de Bruce. Sí. Así como, otra vez vamos al carrusel. Porque ya lo vimos en la segunda temporada de Daredevil. Entonces, no hacía falta volver a mostrar el pinche carrusel, güey. O sea, ya, cabrón, ya la vimos, güey, ya. Sí, bueno, en ese sentido, ya vemos la escena del. Sabemos que él tiene estrés, como lo síndrome de estrés postraumático de la guerra. Pero sí, casi en cada episodio teníamos que regresar a esa escena de matar a su familia, matar a su esposa. Ya, regresábamos cada rato a ese sentido. ¿Quién más? Bueno, algo que se me ha pasado. Algo que me gustó fue, digamos, cómo él, digamos, está tratando al hijo de Micro. De David, y es que es como que todo enojado, así como que. O sea, en esa parte me gustó porque reflejan las situaciones que pasan las familias, como que en casa así de duelo, como cada uno lo va manejando diferente. Bueno, la esposa siempre la ves como que siempre está poniéndose jarra, siempre está tomando. Luego, la niña, así como que, bueno, anda muy en su rollo, otra cosa, pero el niño se refleja, entonces refleja mucho como que esa ira, ese enojo que tiene, o sea, y está padre porque ese arco sí lo cerraron bien, o sea. No le dejaron así como que colgando. Y el niño dice, es que yo me siento así como que impotente, entonces como que quiero sentirme yo seguro. Entonces ahí sí lo cerraron así bien. Esa parte sí me gustó, estuvo muy padre. Otra cosa que no me había gustado, que quizás, bueno, me hubiera gustado un poquito más que se mostrara mejor el arsenal como tenía Punisher. Ya es que dijeron que fueron con los griegos que se robaron. Sí, los griegos. Como que se llevaron las armas, que se qué, pero realmente nos llevaron una pistolita, unas metralletas por ahí, algo así, como que. Sí, más de lo que ves así en la pared. Sí, así como que no, y por los cómics de Punisher sí tiene un arsenal bastante completo y variado, entonces como que sí estaba bastante bien. También Micro en los cómics era más apoyo de Punisher, que no más ahí. Ese es uno de mis puntos que sí me dolía. Es un hacker muy pendejo, güey. Sí. O sea, dime qué hackeó en toda la serie, güey. Pues no, prácticamente nada. Nada, güey. Digo, puso unas cámaras IP que se chinga el wifi de la casa de él y tiene que ir Punisher a volver a prenderlo, güey. O sea, no mames, güey. O sea, neta, eso es. Son unas pinches cámaras IP, güey. O sea, dices, no mames, güey. Esas son tus pinches cámaras de espía tras secreto. O sea, se apagó el modem y tuvieron que ir a prenderlo, güey. O sea, no mames. Luego, se mete a las bases de datos supuestamente para decir las trayectorias del convoy, de los griegos, sí, sí, cosas así. Pero realmente, el gordito de Spider-Man, The Man in the Chair, hace más que Micro en toda la pinche serie, güey. Sí, sí, eso es así como dije, cabrón, Micro supone que es un pinche exanalista de la NSA. Uh-huh. Él mismo se queja de que lo tienen subutilizado viendo reportes de inteligencia de muy dudosa procedencia. Uh-huh, sí. Y que está haciendo, perdiendo su tiempo y la chingada, que por eso él dejó una profesión en este en Silicon Valley y todo el pedo, ¿verdad? Para estar, sí, haciendo esas, uh-huh, pendejadas. Uh-huh. Y dices, ah, pues vas a esperarte algo bien cabrón, sí, ¿verdad? Sí. No, te digo, el gordito de Spider-Man Homecoming hace más que Micro en toda la pinche serie, güey. Y dices, no mames, esas son unas cosas que me, no me gustaron de la serie. No, no, Micro me quedó debiendo. Sí, este, ah, se me fue raro. Bueno, una escena que sí me gustó, que estuvo chistosa, es cuando van a con el compañero de Frank Castle. Ven la camioneta y Frank Castle como que está comiendo así sus provisiones así militares. Le da así, saca su como que su lanche. Yo así como que, oye, ¿eso qué es? No, pues yo me lo hice. ¿Y me hiciste uno? No. Comiendo sus porquerías así militares con mucha agua caliente y así. Me acordé cuando en las pequeñas primeras reuniones del Freaky Podcast, cuando Pablo abría su maleta así a la sorda y sacaba comida y a escondidas y nosotros, ¿nos trajiste? No. Haz de cuenta, me acordé de todo el flashback, güey. Bueno, esa parte estuvo, sí. ¿De verdad hiciste eso? Sí, sí lo hizo, güey. ¿Traías comida y no le traías a los demás? Sí. Bueno, es que en ese tiempo realmente no más yo me sentaba a verlos, platicar, porque realmente es como que no sabía así nada. Es como que, ay, no, sí. Me intimidaban un poquito. Pero, sí, nada más llevaba mi coca, mis papas o unas galletas y me las comía en frente de ellos. Sí, dos veces. ¡Ven! True story. ¿Qué más no te gustó? ¿Qué más no me pareció? Algunas cosas sí como que tardaban mucho en como que en desarrollarlas, como que tardaban mucho. Luego, las operaciones de Madani, o sea, es como que las, como que son de inteligencia y no, o sea, tomaban cada decisión tan tonta, tan estúpida, así como que no, hace horrible. Fíjate, la segunda operación. Vas a ya cachaste que, ajá, te están espiando. Sí, sí. Ya cachaste de que hay unos güeyes que no sabes quiénes son, que quieres precisamente descubrir, uh-huh, que quieren matar a Frank Castle, uh-huh, que por lo tanto están cabrones. Sí. Haces el operativo trampa. Uh-huh. ¿Y dónde pones a tus pinches operativos? Todos de un lado al fondo, sí, de la bodega, güey. Sí. En lugar de cerrarles el paso, ajá, sí, tener backup para que no escapen, mm, tener cubiertos todos los accesos, todo el pedo, güey. No sé, sí, llévate un chingo de gente para poder agarrar a estos, mm, cabrones que sabes que son de alta peligrosidad. Sí, sí. No. Pones a todos al fondo atrás de las cajas. Pues claro que los agarraron como cuello de botella, güey. O sea, no había ni para dónde chingados. Y claro que se les pelaron, entonces se hizo un desmadre. Entonces, sí, así como que, Madani, dabas para más, güey. Uh-huh. Recordé, me gustó la parte del arco argumental de este chavo que está como tiene trauma y empieza a hacer unas bombas. Me pareció bueno, así como refuerzo. Igual, si hubieran quitado esa parte, si hubieran durado muchísimo menos los episodios. Uh-huh. Eso les ayudó a extenderle un poquito más así la historia. O sea, pero sí, más o menos me gustó más o menos cómo lo estaban así manejando. Así como que empezaba así bien. Pero, digamos, si hubieran quitado esa parte, si hubiera durado fácilmente unos 9-10 episodios, por lo menos. Fíjate, Marco, yo platicábamos antes de que llegaran precisamente de esa parte. La trama de Lewis es completamente desperdiciada. Sí. E innecesaria y cae en clichés. De acuerdo. Voy muy de acuerdo que ahorita en Estados Unidos tienen un problema serio de veteranos y de estrés postraumático y por todo lo que tú quieras, gustes y mandes. Ok. Estaba chido que lo reflejaran, así como, sí, reflejaron la discusión del control de armas. Uh-huh. Estuvo padre. Pero en lugar, por ejemplo, en lugar de haber hecho a Lewis terrorista, mejor lo hubieran hecho que se hubiera suicidado o alguna pendejada así, ilustrando el punto de que pues la desesperanza, de que no encuentran un lugar, de que etcétera. Mejor un final más trágico para Lewis en lugar de hacerle un pinche terrorista mediocre que al final de cuentas valió pa pura madre. Entonces es una trama argumental muy larga, abusa de otros personajes que los quita de cosas que eran a lo mejor más importantes. Y nos dieron que fácil unos dos episodios completos que podemos haber quitado. Sí. Ah, fíjate, cuando me fue la decepción de Micro, el punto más alto de Micro fue cuando estaba amarrado a la silla y que no es como darle un pinchazo a Frank Castle, así con la pluma, así como lo derribó. Y decía Micro, yo pensé que, por ejemplo, yo te necesitaba porque necesitaba para mi familia, pero tú me necesitas a mí porque yo, un tipo desnudo en una silla te venció, o sea, con una pluma, o sea, estás bien mal, Frank, o sea. Y fíjate, ese fue todo un episodio. Sí. Todo un episodio. Dije, no mames, güey, o sea, esto a lo mejor 20 minutos hubiera sido más que suficiente y se me hacen bastante tiempo. Una escena, una secuencia larga y se acabó. Y ya, o sea, pero todo un episodio dedicado a eso, güey, dices... Mátenme, güey, sí, o mátalo, güey. No, más bien, mátalo. Me recuerdo episodios de Lost que tenían que poner el código para que no se cayeran los aviones. Así como que, ay, güey. Curtis, ahí en lo de Lewis, güey, también se me hizo bien pendejo, güey. Sí. Curtis descubre que este cabrón ya mató al otro güey. Sí. ¿Y qué va a hacer? Lo va a buscar sin refuerzos, sin mi madre. Y el güey no tiene una pierna, cabrón. Pues claro, ¿cómo? Aunque la escena del pleito estuvo brutal, ¿eh? Sí, estuvo cabroncísima la pinche escena. Pero dices, Curtis, cabrón. Hasta él mismo dice, un mocoso me jodió. Sí, sí, pues cabrón, ¿lo estás viendo, güey? Es que sabes que hay partes que son un poquito excesivas para justificar las grandes secuencias de acción que existen. Y eso es lo que le termina jugando en contra a la serie Punisher como tal. Y esa es una de las críticas que tienen las series de Netflix, yo creo más fuertes, que duran a veces demasiado las tramas, o sea, las alargan demasiado y pudieras haber acortado un poquito y aceleras más la acción, pues, no era tan necesario explicar algunas cosas, ¿no? Aquí se ve muy claramente, yo con 10 episodios hubiera quedado perfecto, 13 ya se me hizo demasiado, fíjate, por ejemplo, todo el capítulo de Micro y Punisher, ahí es uno. Los capítulos de Lewis también lo quitas y ahí te quitaste ya todo ese pedo y ya hiciste 10 episodios y quedas perfecto en lugar de los 13. Pero bueno, ¿qué otras traes, perdón? Estaba recordando otra cosa. Pero en general sí me gustó, digamos, el manejo así de la serie. Algo que no me haya gustado, bueno, aparte de lo que ya he estado mencionando, creo que no, nada más eso. Pero así de algunas cosas que Carlos gritaba a la esposa de Micro, así como que. Y la neta, así le va, pásate, visítate y te vamos a hacer cenar, que sé qué, digo que. Y te vamos a hacer unas enchiladas. Y luego le avienta el topper todo jodido las enchiladas. Pero así como que las enchiladas, no sé, eran como totopos o algo así, como que son enchiladas. Son enchiladas gringas, güey. ¿Qué le mandó? Chilaquiles, le pones totopos. Ah, eran chilaquiles. Y ya vámonos, y quesito si quieres. Y así como que. ¿Qué cosa no me gustó? Karen Page. Díganme, ¿qué es lo que aportó en la trama? No hace ni madre la pendeja. No. O sea, no hace nada. No le pica la empieza bien. Exacto, la víspera, es lo único que hace ya. Porque empieza bien. Y pues obviamente es un personaje cercano a Punisher y todo el pedo del rollo, le muestra que a alguien le importa, es un ancla emocional para Punisher y dice, ah, eso está chido, va bien, va bien, va bien, va bien, pero luego vuelven a hacer lo mismo que hacen con Karen Page, pinches decisiones bien pendejas, güey. La mandan interrogar por parte de la NSA y ¿qué es lo primero que hace? Va corriendo y le dice a Frank. Y también los del NSA, qué pendejos de no ponerle a alguien que la siga, güey. O sea, ahí hubieran agarrado a Punisher en 5 segundos, güey. Entonces así como que, no mames. No aporta nada. Yo digo que eso es una central de inteligencia, no, la inteligencia está, le saltó por la ventana. Sí, no mames, o sea, digo, güey. Y luego no aporta absolutamente nada. Toda la escena al final en el capítulo que es el 11, donde está con el senador. Toda esa pinche madre es que al principio te confunde porque es una escena vista en otra línea de tiempo. Sí. Se empieza de lo que pasó hacia atrás. Y dices, ah, está chido, es un cambio, ¿verdad? Órale, no me lo esperaba. Y no lo habíamos visto en una serie de Netflix que hicieran eso. Dije, ah, chinga, órale. Pero lo que hace Karen Page está bien pendejo todo. O sea, no te aporta nada, pues, la neta. Creo que pudieron haberla puesto de otra manera más significativa, que pudiera haber aportado algo. Entonces, pinche Karen Page no me gustó. El jefe de la CIA, o la jefa de la CIA, está la directora Marion James, que por cierto es interpretada por la actriz María Elizabeth Mazzantonio. Y está súper balaseada, no mames, güey. Es esta. Es la que sale en The Abyss, para que lo ubiquen. Okay. También sale como la capitana en La Tormenta Perfecta. No es. No sale en Scarface, no es la hermana de Tony. Ay, no me acuerdo, güey. Ahorita lo problemas. Pero no mames, güey. Está bien balaseada, mal pedo. Y de hecho, yo no la reconocí hasta que vi los créditos. Dije, no mames, güey. Y no está tan grande. Tiene 59 años, güey. Y se ve como de 85, güey. O sea, así como que, ¿qué pedo, güey? Bueno, su personaje está bien pendejo. Sí. Es la jefa de la CIA. Sí. Y lo deja que su chalán lo chantajee. Sí, sí. Y dices, cabrona, no mames, güey. O sea, no mames. Y luego al final le cuentas, navega. Ay, sí, bueno, sí, pero luego no. Y luego, bueno, pero sí. Y cabrón, no hace nada. Sí. O sea, era como para que fuera bien cabronzota y pusiera un 4 y pusiera en chinga todos, güey. Todo el rollo. Sí, sí. Digo, la güey se va a poner en la silla mayor y no puede controlar a este cabrón. Sí. Y las decisiones que toma son bastante cuestionables. Entonces, así como que. Bueno. Y eso me lleva al otro pendejo, a Rawlings. Lamentadamente criminal de todo este pedo. Ah, sí, me... Está bien pendejo también, güey. Sí, sí. O sea, su motivación es porque el otro güey lo hizo sentir vulnerable. O sea, el villano, la neta, sí está bien pendejo. O sea, Fisk. Dices, no mames, ese está bien cabrón, güey. Sí. El buitre, güey, por ejemplo, yéndonos a Spider-Man, la escena del carro, dices, hijo de la chingada, yo también me zurré, güey. Sí. No voy a decir nada, te juro que no voy a decir nada. Pero. Y sí es. ¿Qué es la del. Es esta... En esa escena, hemos platicado una vez, de que es como que no. La tensión es tanta que no tiene, esa escena no tiene música. Desde que llega a la casa hasta que empieza a hacer el baile, no hay música. Uh-huh. Es puro así como que sonido, así. Las voces y nada más, sí. Sí, no, y aquí la atención está así. El villano realmente no sabes por qué es el villano, güey. O sea, ¿cuál es el pedo de este güey? O sea, ¿dónde está lo cabrón? Al final porque lo agarra putazos nada más, pero bueno, ¿y por qué lo debemos de tener miedo a este güey? O sea, no, está muy X. Este Fisk le pone una chinga, güey. Con la mano en eso le Fisk cuando llega el otro cuate, con los hermanos que llega al restaurante, no está Fisk y dice, no, es que ya, fue muerto. Sí, ya. No. O por ejemplo, simplemente la escena entre Fisk y Punisher en Daredevil 2 está bien cabrona, güey. Sí, sí, sí. Y no sientes esa tensión, no sientes ese pedo con este güey que supone que es el cabrón mastermind de todo el pedo. Y dices, entonces bueno. Y luego, otra cosa que no me gustó, casi no sale con el traje. Siempre sale de hobo. O sea. Ya ves que al inicio lo quema, ¿no? El traje. No, pero al final de Daredevil 2 trae el traje. Sí. No, sí, no, me refiero a quién está en la Punisher. Al inicio se sale como que se está haciendo de todo y ya que quema el traje. Pero casi no lo ves así como Punisher, o sea, más bien lo ves como hobo loco con armas, güey. Sí. Y eso, pues es el Punisher, güey, pues hazlo chido. Y luego, al final, creo que la trama de cómo su familia fue asesinada, siento que la han estirado demasiado. Llega momentos en que se hace incluso confusa la secuencia de los eventos. Lo del coronel Schnauber, la banda de los irlandeses, los motociclistas, los narcos mexicanos, ahora un agente de la CIA, su compa del ejército. O sea, ya eran un chingo de güeyes involucrados, güey. Dije, pues sí. No mames, güey. O sea, ¿quién no está involucrado, cabrón? O sea, ya nomás faltaba que el de la policía también. Y, o sea, se me hizo que la estiraron mucho, incorporaron a demasiada gente y eso la hace de repente confusa la secuencia, ¿no? Ok, entonces, sí. Ahorita que lo mencionas, sí, realmente sí ponen muchos personajes, empezaron a meter ya. Medio ejército estaba involucrado en esas cosas, como que. Porque hay que recordar que la historia originalmente entonces viene desde Daredevil 2. O sea, no es nomás de la serie. Entonces, ya es con los Rawlings, que estaba como que está pesado. Es cuando le tira un balazo, es como un rifle francotirador. Y el vídeo tiene así como. Ah, sí, esa escena se me hizo bien chida. Y dije, no manches, para que tenga toda la casa así blindada y pues estaba perrote. Sí, y no hizo madre. Entonces, esa es la única parte que digo. Sí les falló. O sea, no te hacen sentir la omnipresencia, pues. Pero en el villano y son demasiados involucrados, demasiados personajes secundarios. Digo, de por sí ya tienes los de Ley, que es el editor del Bulletin. Uh-huh. Estás metiendo a Karen Page, estás metiendo al Turco, que son los que le dan secuencia del universo donde estás, ¿no? Ok, órale, va. Pero empiezas a meter un chingo de güeyes. Empieza a hacer un... Ah, la escena del bosque se me hizo muy chida. La escena del bosque está con madre. Está con madre esa pinche escena. Ah, y es donde trae el putazo en el hombro. Y también anda peleando con los otros güeyes. Y digo, cabrón, pues si no pueden ni alzar el hombro, ¿cómo chingón sí. Lo vas a hacer? Pero bueno, entonces, esa es la parte que no me gustó. Entonces, para mí, sí, creo que abusaron de esas partes. Uh-huh. Pero lo que la rescata es que tiene escenas de acción muy chidas. Uh-huh. Y... pues eso se te olvida al otro, ¿no? Y es, está chido. Y ya le quedo, Simón. ¡Espejitos! Y ahí vas, ¿no? Pero si le hubieran quitado, te digo, esos 3 episodios, le hubieran dejado en 10, porque hubiera estado súper cabroncísimamente chida. Y no está mal, o sea, está muy chida. Entonces, es una buena serie. ¿Dónde la pondrías? Si pudieras hacer un ranking de todas las series. Ay, qué mal. Daredevil 1, Daredevil 2. Sí. A mí sí me gustó Jessica Jones, se me hizo muy chida. Pondría Jessica Jones, pondría Punisher, Defenders, y luego pondría Luke Cage y al último Iron Fist. ¿Sí me dejaste okay. Defenders? ¿Manda? Sí, ¿verdad? Sí me dejaste Defenders. Sí. Es que yo creo que sentimos que está bastante buena, a pesar de todos los detalles que comentamos, porque venimos de Iron Fist y Defenders, como que así, como que fue un bajón. Y luego es así como que regresamos a las cosas chidas que estaban y haciendo. Y eso que Defenders está semi chida, o sea, le fallan algunas cosas, pero no está tan mal, o sea, sí está chida, tiene cosas muy padres. Al final como que dices, cabrón, ¿por qué mataste a Sigourney Weaver, güey? Era la chida. Sí, de hecho. Ahí me perdí. Y algunos detallitos que luego de repente como que pero bueno, algún día tenemos que platicar sobre ello. Y pero pues yo creo que la pondría en el, ¿qué dije? ¿Cuarto puesto? Uh-huh. En el cuarto. Yo la pondría en el tercero. Prefiero Punisher que Jessica Jones. Mi gusto personal. Ve que también pone el tercero. ¿Eh? Okay. Entonces, pues bueno, ¿qué calificación le pones, Marco? Del 1 al 5. Un 4, está bien. ¿Un 4? Un 4, está bueno. Sí, también un 4. Sí, me gustó. O sea, me la aventé en menos, creo que menos de una semana, como en 4 o 5 días. Sí, pues empezamos a verla cuando llegamos a ver de Thor Ragnarok, güey. Ah, sí, cierto. Vimos el primer episodio cuando llegamos en la madrugada a ver Thor Ragnarok. Sí, a las 3 de la mañana y dijo, estoy viendo Punisher. Sí, también. Luego nos aventamos. Como para equilibrar los tonos. Sí, quiero ver el trabajo. Gracias, Taika Waititi, gracias. Pero sí, no, yo creo que también yo le pongo un 4. Unánime. Uh-huh. A ver la próxima semana que Iván despierta. Sí. La próxima semana que Iván se la termine, a ver cómo le pareció, a ver okay. Qué calificación le da. Y yo creo que coincidimos bastante con lo que estuvieron calificando también ustedes, para que vean que no nos paga Marvel. pero pues, está chida, sí está chida, sí tiene algunos detalles, definitivamente sí tiene. Yo creo que en esta se le notan más los detalles. Porque tiene contrastes muy, sí, tiene picos muy marcados, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Iron Fist está media para abajo. Sí. Entonces, todo lo bueno que dé no alcanza a salir de la media. Y no he terminado de ver Iron Fist. Y lo malo, pues, me quedé con el segundo episodio. Luke Cage es diferente, es de otro estilo. Eso sí hay que decirlo. No es mala, de hecho es muy buena, pero es de otro estilo. Y trae su propio ritmo y no está tan, digo... No está tan friendly para everybody. Jessica Jones también es muy diferente, también tiene su propio estilo, pero trata temas mucho más cabrones. Del abuso, trata temas de la violencia de pareja, trata problemas más fuertes. Y eso hace que la historia se haga todavía más interesante. Pero no es para todos igual, etcétera. Daredevil es como que lo más mainstream. Uh-huh. Y pues fue lo primero que conocimos. Y además pues Daredevil está perrote. Le hacen justicia. Le hacen justicia porque Batfleck. No existe eso, o sea, está borrado. Entonces pues está chido. Entonces pues bueno, pues ya nos echamos unas 3 horas, cabrón. Que por más que quiero hacerlo corto esta madre. Pero pues bueno, pues ese fue nuestro semi-review de The Punisher. Por ahí nos hicieron preguntas de que si vamos a estar haciendo reviews de series. Sí, ya podemos hacer reviews de series, por fin. Y Juego de Tronos. Sí, tenemos que hacer eso. Nunca. Y nunca se ha hecho un review de Juego de Tronos. No, porque nada más dos lo habíamos visto. Por cierto, somos los que ya seguimos. Lo estoy hiperventilando, disculpa. ¿Ya lo viste tú, Pablo? Ya, ya se sube el parejo. Ok, sí, ya lo podemos hacer. Sí, ya, por fin podemos hacerlo. Y bueno, nada más para mandar saludos a Hugo Melgarejo, Oscar Castillo, Gilberto Gurrola, Adrián Duarte, Jorge Herrera, devuelve la lana, cabrón, Raúl Ceja, maldito, Alexa, maldito. Jesús Monroy, Mario Eduardo Torres Ruiz, Chaparrita, Nina Starfire, Aymuris Díaz, Luis Enrique Pelayo, Pérez Pelayo, Fernando Ruiz, Pepe Toro, Híctor Rivera, Camilo Arón, Roger Báez, Carlos Carral, y pues a todos los demás que nos están escuchando, que se están uniendo, y pues, don comandante Roberto de Paz. Sí, cabrón. Entonces, pues bueno. Nos quedó dar saludos a Anita, si no me regaña, mi hermano Santiago y mi hermana Gaby, que fue de ayer su cumpleaños. Oh, ya. Y no nos trajiste pastel, cabrón. Pues, nah, estaba en México. No, no me trajiste pastel. Bueno, entonces pues bueno, pues bueno, también saludos a Paco Hernández, me pidió saludos, y a mi amigo Ángel Ramírez, y Daniel Ortega de Conclave, vayan a Conclave, por favor. Sí, necesitan hay que ayudarlos en la red. Es otro estilo, es otro giro además. Entonces, así es. Pues bueno, entonces esta noche nos encontramos. El Destroyer, Iván Torrecillas. John Paul. Marco Antonio Lagues, un gusto. Y Lord Tuétanos. Y por cierto, antes de que se me olvide, ya están perdiendo mis packers. Yo no digo nada de los vaqueros, bye. Bueno, nos escuchamos la próxima semana.